Pues así, con la música que proviene del pasado, del siglo XX, del año 1933, es la forma especial que hemos elegido para dar comienzo a este programa un tanto especial de sinaudiencia.com. No estamos en el estudio central de Contrabanda FM, estamos en la madriguera del señor Kong en el Festival de Sitges en la edición 2023 y si miramos la contabilidad, la numeración, la denominación de nuestros programas, en teoría estamos empezando un programa que es el 1074 y que, bueno, pues es una especie de programa especial. Nos hemos desplazado a unas decenas de kilómetros de nuestro punto habitual de emisión y estamos pues en la localidad de Sitges con todo nuestro equipo de portátil, de contrabanda, de unidad móvil para afrontar una nueva edición de Sin Audiencia directamente desde el Festival de Sitges. Hoy estamos a jueves 12 de octubre, no es miércoles 11 de octubre, hemos vuelto a cambiar de día de emisión de manera circunstancial. Y antes de empezar a hablar de películas, pues simplemente quiero hacer constancia de toda la cantidad de personal humano que tenemos aquí alrededor, porque Jordi y yo pues nos hemos venido con todos los trastos, pero nos hemos traído ayuda inestimable. Entonces, el que te presenta, ya sabéis, ya lo habéis adivinado, es Javi, no soy otro que Javi Acajum, en el micro al lado del de control, porque normalmente lo tengo enfrente, pero hoy lo tengo a mi esquerra, en el lado siniestro de la vida. Tengo a mi imprescindible partner, Jordi. Buenas tardes, buen mediodía, no sé cómo se dice a las 2 de la tarde, el saludo, tío. Yo siempre a la izquierda y en el lado siniestro, es donde me corresponde y me siento bien. Si oís muchos ruidos, que están pasando los hijos de Javier Ruiz Caldera, ¿no? Que hacen un poco de ruido y bueno, realmente y la es vida, lo que tiene estar aquí en el hall del hotel Sitges Meliá y bueno, pues sí, porque además, o sea, si algo hace ruido es la vida y aquí hay mucha vida, mucha en vida. Este festival, aparte de mucha muerte, sobre todo en las pantallas y bueno, la cuestión es que Jordi y yo hemos querido, pues eso, pues encabezonarnos de nuevo en intentar hacer pues una nueva emisión desde el Festival de Sitges, como hacíamos antes de la fatídica pandemia. Y bueno, nos ha costado un poquito quizás pues articular la logística necesaria, pero aquí estamos plantados, estamos aquí comenzando el programa y tenemos por delante aproximadamente un par de horas de programa especial para hablar de Sitges y de todo lo que está transcurriendo pues estos días en este festival, en esta edición 2023. Os acabo de presentar a Jordi de Sin Audiencia, pero voy a seguir presentando a toda la tropa porque aquí hay una especie de combo Sin Audiencia, Cine en Serie, y de verdad que agradezco la presencia de todas las que estáis aquí en la mesa con nosotras, pero tengo por ahí preparado ya y con su chuleta ardiendo a Jordi Vaquero. Buenas tardes, Jordi. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Nada, encantado de estar una vez más, Cine en Serie y Sin Audiencia, una vez más unidos. Y es lo que les comentaba fuera de micro, que esto hay que, tiene que ser un spin-off o alguna movida, ¿no? Se debería oficializar, ¿no? Hay que oficializarlo de una maldita vez. Nada, haz un sol de carajo en Sitges y estar aquí fresquito aquí dentro es una maravilla, aparte de estar con vosotros, claro, como siempre, ¿no? Bueno, también tenemos por el lado siniestro de la mesa a JC Jalenbeck, que se nos viene cargadito también esta tarde. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes. Somos legión hoy aquí. Sí, de hecho, podemos incluso intentar hacer una invasión, ¿no?, del festival con las huestes sin audiencias. Bueno, esto es lo que tiene el directo, es la típica frase. Hoy vamos a soltar varias de las frases estas. Lo sí, que ¿no? tiene el directo, la gente... Es que además está pasando un castor de peluche de la película que pasaron ayer. Es que esto es muy surrealista. Un furry. 100 Thousand Beavers, ¿no? Era sí, la sí. cosa. Bueno, voy a acabar de presentar el lado siniestro de la mesa. Por favor, un veterano de Sin Audiencia, del libro de visitas, Iván, a.k.a. Fier, hace ya unos años. Buenas tardes, caballero. Un gusto tenerte por aquí. Buenas tardes, igualmente. Aquí estáis todos mucho más acostumbrados a hablar al micro que yo, pero bueno, se bueno, intentará. Aunque sea una vez cada ciertos años, hay que hacerlo de exacto, vez en cuando, exacto. ¿no? Muy bien. Sigo por el lado diestro de la mesa, diestro para mí porque ellos están girados, pero por la esquina del lado derecho tengo a... una invitada que me hace mucha ilusión que esté aquí porque somos compis de Festivaleo desde hace mucho tiempo. Sandra, buenas tardes, mucho gusto de tenerte aquí en Sin Audiencia, tía. Muchas gracias, es muy guay, muy guay el festival, pero sobre todo poder compartir esto después de estos años anteriores, es muy guay estar aquí con vosotros. Bueno, ya sabes que somos un poco testarudos también y nos obcecamos en algunas cosas, a veces para bien. Continúo, también desde la factoría Cine en Serie, Aida, buenas tardes, Aida. ¿Qué tal? Buenos días, buenas Bienvenida. Tardes. Bienvenida, yo no sé qué se dice a las 2 de la tarde porque yo como Yo me he levantado para venir aquí. Como porque... no he comido todavía, pues no sé si son días o tardes, pero bueno. Que ayer nos acostamos a las 5 de la mañana viendo pelis. O sea ya, que... bueno, eso es un buen reto y de vez en cuando ocurre en este festival con esas maratones de madrugada, que es uno de sus alicientes no, ya que se está... quizás menos conocidos, ¿no? Claro, se tiene que aprovechar... todas las horas del día para ver pelis. Exacto. Y finalizando ya la presentación, para entrar en harina ya y empezar un poco a desgranar aquí material, también desde el factor Cine en Serie tengo a Iván. ¿Qué Buenas tal? Tardes, Iván. Aquí dormido, no sé qué hora es ni qué día es. Bueno, podemos pedir unos cafeses y que nos los traigan del, sí, ¿no? del bareto este elegante que Mira, tenemos aquí al lado. Ángel Sala, que estás por ahí, tráeme un café, por favor. Bueno, menudo de ocupado está el Ángel Sala como para traerlo. No, o sea, es algo de... está en todas partes. O sea. Sí, es un... yo creo que tiene varios clones sí, o dobles, como los tiene Alex de la Iglesia, y se van turnando por ahí por los sitios. Pues bueno... Es proponerle hacer un corto, ¿no? Los clones de Ángel Sala, ¿no? No había los clones de Tairón, ¿no? Exacto. Pues... yo, dicho esto, y una vez habiendo visto pasar a Hundreds of Beavers vestidos de beavers otra vez por el hall del hotel... Antes de empezar a hablar de películas, os quería hacer compartir una reflexión a efectos del festival en su globalidad, ¿no? Porque ya llevamos pues prácticamente una semana de festival, quedan 3 días solamente de proyecciones. Hablamos en las filas, cuando nos cruzamos por los diferentes traslados de sede a sede. Es un solo festival, pero parecen muchos festivales a la vez, porque... aparte de que tenemos un montón de títulos, todas y cada una pues vemos unos determinados y luego parece, cuando ponemos en común nuestros visionados, que realmente pues hay varios festivales dentro del mismo festival, porque igual yo contigo he coincidido solo en 2 películas, pero con otro no he coincidido en ninguna o con otro pues en 10, ¿no? Entonces yo quería que a efectos globales, sin entrar en títulos... me dijerais si tenéis esta sensación un poco de pequeñez de cara a la gran o super oferta que hay en el festival, ¿no? 180 películas contra las posibles 20, 30 o 40 que pueda haber cada una, ¿no? No sé, yo es que a veces me da esa impresión de que vengo aquí pero veo solo pues eso, una séptima, una octava parte de lo que hay programado, ¿no? No sé, yo os lanzo esta reflexión a ver si a vosotras os pasa lo mismo o no, o simplemente estáis acertando y os gusta mucho todo lo que habéis elegido y os sentís plenas con vuestros visionados, lo cual pues considero difícil, pero bueno. Sí, yo te entiendo perfectamente, porque es que claro, este festival es enorme, es gigantesco, entonces hay horas y horas y horas, sedes y sedes y sedes, y claro, tú ves como mucho 5 o 6 películas, pero claro, no dejan de pasar películas y no dejan de pasar sedes. Es imposible abarcarlo todo, ¿sabes? Entonces, sí, yo te entiendo perfectamente lo que me dices, que es del palo. Joder, estoy viendo lo que me quería ver y me estoy dejando mucho de lo que quiero ver, que no puedo verlo, porque es imposible, ¿no? Así que, sí, totalmente de acuerdo, a mí me pasa también. Sí, yo por otro lado quería decir que, claro, el tema que tenemos también es que este festival, al haber tanta oferta, de alguna manera ya vienen algunos títulos que vamos a llamarlos mediáticos, sí, que están en el objetivo de todo el mundo, y luego también, por la suerte que tenemos, al menos aquí en Cataluña, de la oferta de festivales, también filtras un poco lo que tengas ocasión de ver en otros festivales. Y entonces, un poco, pues escoges lo que vas a ver en función de lo que puedas ver en otros festivales y de lo que te llame la atención como mediático. Y también, en mi caso, que ya tengo muchos tiros pegados porque vengo viniendo aquí desde hace más de 30 años, ya me alejo un poco de algún tipo de propuestas que tiene el festival, pero que yo ya sé que no son de mi cuerda y prefiero evitarlas, aunque este año, por ejemplo, me he comido una de esas. Sí, iba a decir, yo tengo muchos tíos pegados, pero estuviste ahí. No. Comiendo hipsterismo, pero, con crucero. También pasa una cosa. Eso lo vamos a comentar luego. Que la oferta también va en función, y cada vez más, de escoger misma sala para no tener que ir cambiando de sede o que te cuadren los horarios, porque ya sabes que siempre te puede venir un retraso de la presentación, o de que te meten un corto que no esperabas, o te meten una serie que, como está patrocinada por un canal que patrocina el festival, te lo cascan también. Entonces, claro, o incluso la ceremonia de los premios Méliès de Oro, como hicieron ayer por la tarde en el Auditori antes del Reino Animal, por ejemplo. Entonces, que nos lo comimos, claro, con patatas, de buen rollo, pero nos lo comimos. Bueno, si no, porque a mí me dio igual porque tenía nada después, pero 2 horas de Reino Animal más la media hora de los premios y tal, pues ostras. Bueno, pero yo creo que ya que vienes aquí, ¿no? Es para echar las horas. Si vas por supuesto justo de otra peli, sí, pero al final es lo que hablamos siempre. Corre para Retiro, corre para Auditori, corre para arriba y para abajo. Pero sobre lo que decía Javi, que hay muchos festivales dentro del festival, para mí es un problema, porque este año aparte, terror, yo he visto media o ninguna. Está caro. Está complicado. Es que no es fácil el terror. Sí, pero cuelan muchas cosas que no deberían estar aquí. No, pero piensa que Sitges también. Yo entiendo que pongas, por ejemplo, la peli de Bayona, porque y lo mejor que he visto yo en el festival. Y la de Antibos al final es fantástica. Pero no sé, ayer nos comimos un mojón, Javi, Aida y yo. Sí, la Morsur, por ejemplo. La Morsur, por ejemplo, y cosas así que dices, ¿y esto qué pinta aquí? Club Cero, ¿qué pinta aquí? Club Cero, bueno, pasamos todos en fila, ¿eh? Ahí ñaca, todos ahí para adentro. Es que el festival siempre ha tenido un poco de tirar por. Voy a presentar también producto que, sin ser fantástico, sí que es marginal. Y entonces te lo cuela. Entonces yo aquí me he comido cosas. O sea, yo me acuerdo de una película que se llamaba Ergo. No sé si era la Seven Chances o una de estas. Tú fuiste a Ergo. Iván me estaba sintiendo. Que claro, que era una película que en el festival no. Era una señora que hacía noodles, que hacía pasta de China para venderla. Y cómo en su pueblo se compraba una televisión que la veía todo el pueblo y tal. Y entonces era una historia de una población china de rural que no tenía nada de fantástico, te duraba 2 horas y media y te la cascaban aquí, y si cometías el error de cogerla, pues claro, decías, ¿qué coño pinta esto aquí? Pues esto ha pasado recurrentemente siempre en este festival. Pensaba que ibas a hablar de Ghost Story, perdón. No, a Ghost Story la vi en Molins, pero el, eso también. El trauma de la tarta, sí. que a mí me gusta Ghost Story. Todavía más inquina, porque Terror Molins sí que es un festival exclusivamente de terror. Esto es fantástico. Terror. Seguro que la de Ghost Story no la viste aquí. Es que a mí me suena. Lo sabré yo. Vale. Es que a mí me sonaba que hablaste de ella una Terror de las Molins. Veces que hicimos el programa aquí, ¿eh? Terror Molins. Vale, pues. Pero bueno, aquí puedes separar un poco por secciones también. Ya sabes que si no te va según qué, pues no vayas a ver Novas Visions o no vayas a ver. Sí, no está claro. Quédate en la oficial o en el Midnight Extreme, ¿no? Que son lo que tiene más caña. Pero claro, luego también te tienes que ceñir. Pero a también los está. Que bueno, ya. Pero a mí me gusta también que. O descubrir cosas, aunque sea para que no me gusten, ¿no? Pero ves cosas que quizá yo no me pondría o no iría a ver expresamente en el cine o en casa o lo que sea, pero aquí, bueno, como me... tengo esta hora libre, voy a ver algo que quizá no iría, pero descubro cosas nuevas. Y a veces hasta puede que te gusten y todo. Hombre, yo creo que es una de las gracias de este festival también, ¿no? Bueno, el estar descubriendo constantemente cosas. Sí, pero también ayer lo hablábamos yendo a ver la sesión de ayer por la noche. Que Midnight sí, pero Extreme... menos. Menos. No catalogues, no catalogues. Un poquito, no. Es que no catalogues. Bueno, que yo he ido a ver dos pelis en sesión así. Ha sido The Raid, Kill Nos Fuimos, Os Reviento y Trigger. Y al final son todas pelis de acción burra. Claro. Sí. Tollinas. Más o menos burra, pero no hay un... Yo he echado de menos yo Vegos este año. Yo también lo he hecho de menos. Lo he hecho de menos siempre. Todos los años. Y ayer le decía con nostalgia, ay, Joe, ¿dónde estás? ¿Dónde estarás? Y el tío viviendo ahí en la guardería de casa de sus padres. En una caravana. En un parque de caravanas. En un parque de caravanas más bien, ¿no? Bueno, contando las monedas para hacer la próxima peli ahí. Una botella Jack Daniels con la bolsa de papel. Recordar que hace ya tiempo estoy intentando montar un festival de cine de toñinas, ¿eh? O sea que bueno, estoy abierto a cualquier te animamos a que continúes y... No, en serio. Lo que pasa es que no tengo un duro y no sé de dónde lo voy a sacar. Pero creedme, si pudiera, vamos. ¿Y al menos has pensado en una localidad donde se podría ubicar este festival de toñinas? El único problema, o sea, yo antes ya tenía, hasta hace poco tenía un sitio que era cojonudo, que era, además es en mi pueblo actual, que es en Castelldefels, porque había una doble sala de cine que estaba muy bien, quedaba así en una zona muy fácil de aparcar, muy fácil acceso, cerca de la estación, pero es que hace poco se lo cargaron para hacer unos pisos, con lo cual ya me está cojeando el proyecto. Hombre, festival de toñinas en Castelldefels, con todos los canis, tenías el público asegurado y la taquilla pegada. Todos con el chándal, ¿no? Bueno, es una buena iniciativa, Francisco. Yo ya te digo, o sea, yo sería devoto de ese festival si algún día toma cuerpo, aunque sea, pues eso, de una forma modesta. Que bueno, que siempre los comienzos ya sabes que son duros. Bueno, hecha esta primera reflexión, no sé si alguien quiere más. Voy a saludar también a Dami, porque Dami acaba de incorporarse al programa y no le hemos dicho nada, al menos en directo. Y bienvenida, gracias por acercarte aquí a este cónclave. Has visto cuántas brujas y hechiceros tenemos aquí esta tarde, ¿no? Buenas tardes ya, ¿no? Es que perdí la cuenta, ¿ya de qué hora es? Yo tampoco sé en qué día vivo ni en qué hora, así vamos por la vida. Oye, qué gusto estar aquí, viendo caras. Exacto, y voz, escuchando voces, oigo voces. Y en este espacio tan especial, ¿no? Exacto. Como es el Festival de Sitges. La madriguera de Kong, la llamo yo. Sí. Aunque sea muy elegante para ser una madriguera, pero bueno, no deja de ser una madriguera metafórica, ¿no? En fin, que ya sabes, cuando tengas ganas de aportar, tenemos cuatro micros para toda la tropa que estamos, nos los vamos repartiendo. Claro, ¿vale? Que sí. A mí se me había quedado un pequeño dato en el tintero en la presentación, y es que, evidentemente, pues hemos empezado con música del King Kong de 1933, más que nada porque este año se cumplen 90 años de esta película y como es uno de los leitmotivs de este festival, siempre en sus cabeceras, siempre en los logos, el gran mono gigante Kong, pues que sepáis que se repone una vez más esta película de 1933, este sábado, en un par de días, en el Casino Prado a las 11 y cuarto de la mañana. Me refiero que quien quiera ver, pues eso, una obra mítica de película de criatura con stop motion y con una música tremebunda como la que acabáis de escuchar al comienzo del programa, que por cierto fue facturada por el Max Steiner, pues es otra de esas posibilidades que existen en este festival, en el que pues no solo se ven novedades flagrantes, sino que también pues tenemos algunos repasos de algunos clásicos e incluso pues algunas retrospectivas más o menos temáticas. Pero lo que sí que tenemos claro en este festival es que venimos sobre todo por lo que atañe a Sin Audiencia, pues venimos a cargar las pilas de visionados para poder ir alimentando los programas futuros y venideros. Así que, una vez hecha esta pequeña introducción, si queréis, vamos a peliculear, ¿no? Vamos a hablar de películas y vamos a empezar quizás, pues, no sé, como nosotros estamos aquí en el control, Jordi, igual deberíamos dar la primera nosotros y luego ya vamos viendo por dónde van los disparos, ¿no? De hecho, hay algunos que ya tienen preparadas las pistolas. Vale, si pues, te parece. ¿Con qué quieres abrir? Podríamos abrir con alguna de las que hemos visto los dos en común. Lo que pasa que de las cinco que hemos visto, que creo que hemos visto cinco pelis en común tú y yo, lo cual es bastante material para lo que a veces vemos en común otros años, pues no sé, alguna que quizás podamos hablar mínimamente de forma recomendable por la película. Sí. Podríamos hablar de Club pues, Cero, pero quizás no la recomendamos, entonces no. Quizás no la vamos a hablar ahora, sino quizás más adelante, ¿no? Mira, como yo creo que es una película que la han visto bastantes de los que están en la mesa, vamos a empezar por Vincent debe morir. Bueno. Es una película francesa. Me parece bien. Que... Franco-belga. Bueno, franco-belga. Estás ahí para apuntarme. Ya, eso, dirigida por Stéphane Castaing y guionizada por Mathieu Naert. Y bueno, que realmente cuando empieza la película no sabes de qué palo va a ir, aunque el título es bastante explícito. Pues sí. Y bueno, lo que te encuentras es una película que empieza de una manera absurda, con mucho humor, muy efectiva, porque realmente el público los primeros 20-25 minutos se lo pasa muy bien a una costa del protagonista, pero luego vas avanzando hacia una trama dramática que curiosamente no acaba siendo explicada, ni falta que hace, porque yo creo que lo que tienes que vivir en esta película son las circunstancias de lo que está ocurriendo, más que de dónde provienen esas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues ese viaje del humor, aunque sea un poco humor negro, a un drama, y que además entronca con un género que no voy a decir para no hacer ningún tipo de spoiler, pues es un viaje que a mí me ha gustado mucho, a pesar de que entiendo que la película vuelve a tener ese problema que tienen muchas producciones hoy en día, que es la duración excesiva, ese llegar a las 2 horas, no sé por qué los cineastas han puesto esa frontera en las 2 horas y no pueden hacer producciones de 85-90 minutos, como toda la vida, que yo creo que si esta Vincent debe morir la dejas en 90 minutos, te queda un producto espléndido. Súper redondo, pero es, ¿no?, una opinión personal. Y bueno, pues a partir de aquí, quien la haya visto y quiera expresarse... Sí, pues... yo simplemente quería apuntar que, a ver, lo que nos plantea Vincent debe morir, Vincent doit mourir, si lo decimos en su idioma original, es, pues tenemos a Vicente, a Vincent, que es un diseñador gráfico que curra en una empresa de creativos y un día, una mañana, así por las buenas, llega un becario y se encara con él y lo ataca. No vamos a decir de qué forma para no desvelar demasiadas cosas. Y a partir de este punto, pues empieza, digamos, a cambiar la vida de Vincent y Vincent debe empezar a tomar primero constancia de lo que le está pasando, que al principio pues parece ser que es una cosa aislada, pero que luego empieza a no serlo y sin pasar mucho tiempo entre medio, y después va a tener que pues tomar decisiones al respecto, porque parece ser que hay algo en el ambiente que le pone a él como un punto de mira por alguna razón desconocida. Y la verdad es que, como tú muy bien comentabas, Jordi, el comienzo es totalmente humor negro, es bastante divertido, pero es, digamos, una introducción que pronto pues va a quedar atrás, y cuando conozcamos de primera mano el alcance del problema que tiene Vincent, pues las cosas se van a poner mucho más serias y la peli se va a poner pues bastante oscurita y bastante, por qué no decirlo en algunos momentos, radical, ¿no? Entonces, realmente, pues en el reparto tenemos al Karim Leclou, que es Vicente en este caso, el protagonista y el que lleva todo el peso de la función de principio a fin, del minuto uno al minuto final. Y, a ver, yo os he de decir que al principio me parecía un tipo con un aspecto, prejuicios que tiene uno a veces, pues un poco odioso por el perfil que nos hace en la descripción de la película los primeros minutos, ¿no? Pero sí que es verdad que el señor Leclou después se hace con el personaje, se hace con su situación y sabe sacarle partido actoral y además demostrar que es un tipo, un actor que puede llevar un peso tan gordo como es llevar el peso de toda la película a sus espaldas, lo cual yo al principio de la peli tenía ciertas dudas. Pero bueno, mola que también equivocarse y darse cuenta por el camino que esto se puede rectificar, ¿no? Claro, porque además la película está desde el punto de vista constantemente del protagonista, ¿no? Sí. Hay que decir también que el director es el mismo que dirigió La Nué, ¿no? Que también se presentó aquí, creo, en su momento. No. La Nué es... La Nué Es el de Acid. Es el de Acid. Pero este... Jus Philippot es el de Acid. Sí, digamos que el Stefan Castaigne actuó en La Nué. Creo que hace un papel, claro, igual es eso. Un papel secundario en La Nué. Me he cortado los cables otro día. Sí, pero que, es que son colegas. Hablando, aprovechando, perdona que te corte, Jordi, lo que hablabas tú del actor, este sale en El Mundo es Tuyo, que es una peli que sale Vincent Cassel, que yo vi porque sale Vincent Cassel del hijo de Gabras, Romain Gabras se llama. Sí, Romain Gabras. Que hace un papel muy parecido, que es un poco de loser, ¿no? Porque tú ves al pavo y dices, es un diseñador gráfico, pero es un loser. O sea, está ahí se hace un perfil de Tinder ahí chungo. Sí, está. Se hace fotos ahí con las cicatrices. Es un poco un loser y tal. Y claro, es del rollo de no las ve venir porque no ves venir la vida en general. O sea, no es que no ves venir la que te viene porque buena observación. No, es que no ves venir nada. Y es que lo anodino que es el personaje, yo creo que ayuda a que te empatices un poco con él. Y el aspecto que tiene este de loser, por así decirlo, ya lo tenía en la peli esta del Mundo es Tuyo, que era un camello de poca monta que se encuentra un percal, ¿no? Se va a meter un percal gigantesco. Claro. Yo, por lo único que voy a decir, voy a hacer un poco de apropiación cultural de algo que vi en Letterboxd. Yo creo que se resume muy bien la película, que es, el título es Vincent debe acabar. Es que es hay un momento que es, venga, vamos. Yo la verdad es que yo cogí esta peli porque en lo de la web de Sitges venía la nueva ola de terror extremo francés y yo fui como del palo frotándome las manos de, yo que sé, a ver un mártir o algo así, ¿no? Claro. Evidentemente no tiene nada que ver. Hay tollinas, hablábamos antes de una escena muy divertida, inolvidable en una fosa séptica, en una pelea y tal y cual. Pues también. Y está muy bien, pero es lo que decía Jordi. Me sobra media hora porque la peli empieza con una premisa muy potente, va avanzando muy bien y a la que empieza hay una historia de amor ahí que ya la hace caer. Hay un pequeño valle ahí. Un valle... Podríamos llamarla el valle de la bahía, ¿no? Porque es donde ocurren... A partir del barco es ya empieza la cosa, yo creo que es el problema que tienen algunas películas francesas, que es entonces vamos a recrearnos en la absoluta nada. Y entonces eso, como espectador, dices, joder, he empezado tan potente y ahora me estás frenando aquí. Pero bueno, aún así es una película que está muy bien. Es una de las mejores. Porque además, si algo tiene Vincent debe morir, es que genera muchas incógnitas a lo largo de su metraje. Me refiero que no es que digas, bueno, es que como no tengo nada que resolver, vamos a hacer un pequeño valle y así ganamos tiempo. Pero es que cuando llega la película a este valle, digamos, guionístico, ya tienes unas ganas de saber un montón de cosas que no te han explicado, que dices, bueno, y perdona, ¿no podías emplear este tiempo en desarrollar un poco y tal? Pero claro, luego quizás también, pues ese valle yo creo que está en cierta manera pensado justo antes del tramo final para meterle el apretón después. El impacto, ¿no? más potente, puede ser. También hay una subtrama con unos quillos allí, ¿no? La protagonista femenina y tal, pero bueno. No, es una peli que está bastante bien. Yo te digo una cosa, a pesar de que la duración yo creo que le sobra media hora, la historia de amor la encuentro necesaria, porque es el contrapunto a lo que te está contando de que todavía hay esperanza de alguna manera. Entonces, sí que es verdad que está alargada, pero a mí me parece necesaria en la trama de la película, porque de alguna manera es lo que el director quiere explicar, ¿no? Sí, no, sí que es parte de su propuesta. La historia de amor está muy bien, pero que se alarga demasiado, yo creo. Sí. Sobre todo en ratos que no pasa nada. No, a mí es de las que más me ha gustado este festival y es de las pocas que no se me ha hecho larga. O sea, no me ha sobrado nada de la película. Tampoco, no tenía conciencia de que duraba casi 2 horas. Y me parece muy bien la evolución. Así como otras pelis sí que ha caído en la repetición de según qué cosas, en esta sí que hay una evolución, ¿no? Empieza que no sabes casi nada, empiezan a pasar cosas no así aisladas. Y luego hay una evolución, hacia la oscuridad. Además, al principio es muy divertida, no sé qué se agradece, pero estás viendo todo el rato eso, que eso se va la mierda. Sí, ese grifo se va a secar en algún momento. Sí, sí. Y que esté o no acabada, tampoco creo que sea necesario. Bueno, al menos yo desde el principio me lo tomé como si fuera, bueno, una metáfora de la violencia que hay y ya está. Y que te lo cuentan a su manera y no se acaba porque la violencia no se acaba. O sea que yo me lo tomé por aquí y no eché de menos una explicación de extra. De dónde viene. Bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay y te tienes que adaptar. Sí. Además, sin saber muy bien qué es lo que hay. Que es como en la vida real que te encuentras a alguien en un semáforo y te empieza a decir no sé qué o te pitan el... Pues es como funciona ahora todo, ¿no? Pues, llevado al extremo, ¿no? Y con un guión y con una historia y con... O sea que no... Muy bien, yo digo, de las mejores que he visto. Aún no he podido ver muchas este año comparado con otros, pero... Sí, sí, de las que más satisfecha ha salido. Por el lado de la mesa del final. Vale, pues a ver, entonces entiendo que estamos casi todas de acuerdo en que este es uno de los títulos quizás más, de todos los visionados personales que hemos tenido, pues quizás resaltamos todos, ¿no? Que me refiero que, aunque Iván tiene más reservas. Yo diría que hay otro... que de los que sean la competición, que creo que va a ser, para mí es el importante, el que puede petarlo fuerte, que para mí es Moscas, que es la que más me ha gustado dentro de lo que podría ser. No es la que más me ha gustado, pero sí que creo que es la más redonda de todas. Yo, a mí Moscas es la mejor película que he visto, bueno, la que más me ha gustado de las que he visto este año por ahora, ¿eh? Claro, ¿habías visto Ventajas de viajar en tren? Y me alucinó, me flipó, y esta me ha parecido una película negra, oscura, malrollera, violenta, Alterio está sublime, todo el reparto está muy bien. Es divertidísimo. Es muy divertida de lo cafre que es, o sea, es una película cojonuda, la verdad. Bueno, Moscas porque hablan en argentino, ya sabéis que yo tengo un argentino. Entonces es la debilidad, ¿no? Sí, pero... ¿Tienes un argentino dentro, qué es decir? Sí, no sé, me encanta. Oye, contarnos, ya que la estáis poniendo tan guay, yo es que no la he visto, darnos 5 céntimos de Moscas, de qué va y qué nos podemos esperar de ella, porque entiendo que al haber pues también primero participación argentina mediática y siendo el director que es el de Ventajas de viajar en tren, quizás Ariz Moreno, que no hemos dicho el exacto, quizás tenga pues posibilidades de estreno en España, entiendo. Seguro. La peli es, bueno, está situada en Buenos Aires y el protagonista, el personaje de Alterio, es un presidente de una constructora, ejecutivo agresivo o muy agresivo, ¿no? Agresivo barra hijo puta también, ¿no? Que aparte de las cosas de todo, de todo lo malo. Yo creo que trae un poquito del personaje que decía en El cuarto pasajero, la de la iglesia. Sí, sí, sí. No es lo mismo, porque eso aquel era un cuñado directamente, y este era un tío serio, ¿no? Y este es un tío serio, un presidente de tal. Y que un día se va en coche a la reunión, pincha en la autopista y dice, voy a, pues, tengo prisa, o sea que voy a arreglar la rueda, y abre el maletero y Moscas. Moscas por alguna razón. Hay moscas. Algo que atrae a las moscas. Se me ocurren dos cosas. Pues o mierda, ¿no? Que no sería el caso. O mierda o mierda. O lo otro. O algo putrefacto, tío. O algo lo ves y dices, mierda. Bueno, buen punto de partida, ¿no? Sí, y además tiene el rollo este de thriller, y además está explicado un poco de ir sale un personaje, te explico por qué este personaje es un poco así volver. Sí, el montaje está muy bien por eso, porque van pasando cosas en la historia principal y luego cortan tal personaje. ¿Y ese personaje quién es? Tal personaje. Y al final... Cloaca es magnífico, la escena del restaurante es brutal. Estuvo presentando, bueno, estuvo aquí el director, estuvo el protagonista, y luego un personaje que se llama Cloaca, que es un actor bajito argentino, que tiene una mala hostia del copón en la peli. Y eso... Como no hables, la ha quitado, pues estaréis decidiendo si sí o si no. ¿Sí? ¿Barra o no? Pues eso, muy rico. Yo de las que van a competición, yo para mí, de momento, es la favorita. Yo para mí es mi favorita también. Me ha gustado muchísimo. Muchísimo, porque además tiene el rollo de historias de viaje. ¿Cómo era? Ventajas de viajar en tren. Tiene ese mismo espíritu de mal cuerpo, de que te quede mal cuerpo. Sí, para mí, por ejemplo, Ventajas de viajar en tren me pareció una película redonda. Y Moscas está muy bien, Pero a mí me funciona menos. Una cosa que no me funciona y es súper raro, pero no sé por qué no acaba de convencerme, es Alterio hablando en argentino. Ya, nos hemos mal acostumbrado, ¿qué? A ver, a escuchar. Puede ser, pero incluso él lo decía, que cuando estuvo en Argentina tuvo que estar... Le decía a la gente del equipo de España que no hablasen con él porque se le iba, se le iba. Se contaminaba. Sí, y no sé, una cosa me sacaba mucho porque, no sé, lo notaba muy artificial, a pesar de que él... Joder, ya. Hablar, tiene que hablar muy bien. Pero en general me gusta mucho la película, creo que tiene muy mala leche y sí, es de lo mejor que he visto este año. Yo que no la he visto, os quería preguntar, ¿a efectos de coralidad es igual que ventajas de viajar en tren? ¿O hay menos personajes y menos... y situaciones quizás más concentradas en vez de ser tan escapista como historia, ¿no? Porque ventajas de viajar en tren se expande mucho, hay muchos personajes, van y vuelven, van al pasado, van a países, van a sitios y quizás esta es igual más focalizada, ¿no? Sí, aquí el protagonista es Alterio totalmente y el personaje de Cloaca, que es el que vale. Le puede quitar en algún momento protagonismo, pero en realidad no, es Alterio... Que yo en el cuarto pasajero, ¿se llamaba así? Sí. El cuarto pasajero, el personaje que hacía tenía su puntito, era un cuñado, pero tenía su momentito de que decías, ostras, no es tan... Pues que aquí es despreciable, vamos, es un personaje y lo hace súper bien, vamos. Como dirían ellos, es un hijo de remil putas. Exacto. Totalmente, vamos, sí, remil putas. Muy bien. Pues nos apuntamos moscas quienes no la hayamos visto. Aparte, perdona, el personaje, desde el minuto uno ya lo ves, porque es el típico de... El típico CEO de una empresa que sea, a ver, tú qué, despedirme a este, ¿sabes? O de este palo de... Sí, autoritario. Pero cortante. El tío que lo, como diciendo, tengo el poder para hacer esto y lo hago, ¿sabes? Porque claro, claro. De ahí, ¿sabes? Sí. Es así, repugnante, pero alterista. Totalmente muy asqueroso. Muy bien. Pues, moscas, nos la apuntamos. No sé si hay alguna otra película que os haya sorprendido para bien de todo este mare magnum de títulos. Recordemos, unos 180, cada uno, cada una, pues ve todo lo que puede. Andamos en esta mesa pues en un rango de entre 10, 15 a posiblemente 30 o 40 en algunas otras cabezas. Y bueno, eso, pues si pusiéramos todas las películas, todos los títulos que hemos visto, todas las que estamos en esta mesa, pues igual, ¿qué cubriríamos? 100 de las películas del festival, 120, 125... O menos, porque menos, bueno, es muy, que falta una semana de festival, casi. Sí, bueno, 3-4 días. Sí. Entonces, bueno, descubrirme alguna más que yo no haya visto, va. A ver, un momento, porque yo creo que 4 personas de la mesa coinciden con La Sociedad de la Nieve. No, yo estaba esperando para hablar de El Elefante en la Habitación, o sea... Entonces, pues, dale. Pues por favor, además nosotros no la hemos visto. O sea, bueno, que... es que hay que decir de elefante. La Sociedad de la Nieve, ¿no? Para mí es la... no voy a ver película mejor aquí, es muy complicado ver una película mejor. Y es muy complicado que vea una mejor película lo que queda de año. Es una bestialidad, o sea, es que no... Es algo que, o sea, la vimos a las 8 de la mañana en el auditorio, que estaba lleno. Que había un montón de estudiantes, porque es el rollo este que yo estoy mosqueado, porque ¿a qué cole van? Porque yo no he ido y quiero ir. Claro. De las CAC. Ah, de las CAC, son todos. Pues, vale, sí, pues, pero hay un montón y... Pues vaya pintaquillos, tío. Mira un cinequillo... Pasó algo parecido el año pasado con Asbestas. También el Auditori, 8 de la mañana petado para ver... Silencio absoluto. Absolutísimo. O sea, absolutísimo. Salir y decir, hostia, mira, de TV3... que es el running gag de esto, siempre os encontramos a TV3 en algún sitio. Yo fue río de me agacho, me esquivo, que me pregunten, no quiero salir a la tele llorando, tío. No quiero salir a la tele que me digan, ¿qué tal la película? Muy bien. Me he emocionado mucho. No. Y yo tardé un rato en poder hablar sin que me temblara la voz y tal, porque yo las pasé putas. O sea, no voy a decir como ellos, no, porque ellos las pasaban peor, pero las pasé putísimas. O sea que el director consigue meter a los espectadores ahí en el nevao aquel y a sufrir como si estuvieras con ellos. Yo creo que habrá gente que dirá que no, que es muy artificial, que no sé qué cuánto. Yo soy muy duro y lo aguanto todo. Y los hombres no lloran, pero ya. Hombre que no. Yo compré todo y vamos, fantástica. Es que eso es una de las pelis del año. Además es que es muy difícil no empatizar cómo está relatada la película en sí, porque no es la típica película que te muestra planos y ya, sino que al ser una película vista desde los ojos de alguien que vivió eso y la forma de relatarlo, yo creo que es como que se mete más hacia adentro. Yo justamente me encontraba a John a las 8 de la mañana, que teníamos los dos una cara, porque a esas horas, obviamente, buenas caras no puedes tener cuando estás en el festival. Y le dije, tengo muchísimas ganas de ver tu peli, pero siempre me ocurre que cuando tengo que coger un vuelo, veo películas de catástrofes aéreas. Hostia. Y me dice, ¿te va a gustar? Entonces te va a gustar mucho más. Digo, hombre, no lo creo porque conozco la historia. Digo, pero sí que voy muy con mente abierta y la verdad es que hay imágenes que te hacen encoger el cuerpo y estar en la butaca. Bueno, es lo que consigue Bayona al final, ¿no? Con su cine. Que te metas dentro y que de alguna forma entiendas también lo que ocurre y bueno, al final no obviamente no puedes sentir lo que sintieron aquellas personas, pero sí que te puedes hacer una gran idea de lo que fue aquello, que fue muy fuerte y cómo el afán de superación de una persona, o en este caso dos, hizo que los demás pudieran salvarse. Y yo creo que es, habiendo visto la película, creo que es una buena película para representarnos en los Oscars y que... Para ganarlo. Para ganarlo. Él habla en inglesa, empieza a tener ahí el, el nombre ya está ahí. Sí, totalmente. Una cosa os iba a decir, no os ha pagado ningún café Bayona, ¿no? O sea, opinión sincera pura y dura, ¿no? No, pero es verdad que luego fuimos a... Sí, es que ha pasado otra vez un castor de peluche. Es lo que tiene el directo. Sí. Pobre lo que hay adentro, que tiene que estar pagando calor. No, sí. Que no salga afuera porque se derrite. Ahí. Pues después de la peli, es verdad que fuimos a la rueda de prensa y como no tuvimos suficiente, fuimos también al encuentro con el público. Bueno, aquí a todo. Hay que confesar que al encuentro fuimos porque decían que iba a estar Albert Serra. De moderador. Y luego no. Qué cabrón. Pero es verdad que oyéndolo a él hablar de cómo había hecho la película, ¿no? De las localizaciones, de todo el... Aún te metes más en la película. Uh-huh. Bueno, aunque ya salimos emocionados de por sí, pero después al saber todo lo que había hablado con los supervivientes, ¿no? Uh-huh. Que cada actor conoció a su correspondiente persona real, ¿no? Y los que no están, pues fueron a conocer a la familia. Todas estas cosas pues hacen que aún más, que es un proyecto, o sea, ni es un encargo, ni es un, o sea, es un proyecto que lleva haciendo 10 años. A pesar de que es una historia que está ampliamente documentada, por otra parte, ¿no? Que me refiero que... Y desde ellos mismos, porque ellos al escribir diarios, al hacer las fotografías, o sea que... Es de primera mano que sabemos la historia. A mí desde fuera de la película, y cuando digo esto es pues desde una persona que no ha visto la película, me surgen algunas dudas al respecto, ¿no? No dudo de la calidad de la película, la historia es muy buena porque es una fucking historia real y la realidad supera la ficción, y lo sabemos que esto pasa día sí, día también, pero... ¿la presencia de esta película en Sitges está justificada a efectos de cine de género? Y es una pregunta que os hago a quienes la habéis visto. ¿Se supone que la debemos interpretar como un survival puro y duro? Sí, total. Y peli de catástrofes. Y de es catástrofes. Que es peli de catástrofes y un survival. Si no fuera una historia real... aquí hace el año pasado, el otro vi una peli coreana de también un accidente de avión que sí, casi brutal. que buenísima, además, con un humor negro que se te iba la olla. Que, bueno, pues para el caso sería sí, esto. Sí, que de esto hay también alguna otra peli de catástrofes, ¿no? Este año, así también sería peli de catástrofes. Sí, catástrofe ambiental, ¿no? Yo era súper fan del... Cuando salieron tantas allí en los 90, a ver si hay otra gola de peli de catástrofes. Bueno, vamos de camino hacia la catástrofe, sí, o sea sí, que imagino que sí. A la real, ¿no? Pero... Porque al fin y al cabo... Vincent debe morir y ya la hemos dejado atrás. Uh-huh. También también va de una catástrofe, ¿no? O de una realidad que se tuerce, ¿no? Sí, sí, que se va así todo al apocalipsis, exacto, ¿no? Al final. A mí la verdad que la película me encantó, me parece técnicamente cómo está escrita y todo es increíble, pero me alucinó mucho Bayona, el respeto que tiene por toda la gente que pasó por eso, incluso la gente que murió nada más comenzar todo. Él en todo momento parece que los tiene muy presente, que está nombrándolos. Entonces, claro, las películas anteriores se hicieron basadas un poco en el libro que se escribió un año después. Sí. Este está basado en el otro libro que, claro, ya ha pasado mucho tiempo. Ya han podido ellos mismos también verlo desde otra manera, desde otra perspectiva, ¿no? No algo que ha sucedido tan pronto. Uh-huh. Y se nota que el tono es muy diferente a la versión anterior. Y es eso, es una película que lo mínimo que puede ganar es el Oscar a hablar en inglesa, porque es una barbaridad. A mí me ha encantado, vamos. Joder, pues tenemos que apuntar sí o sí. Y cuando explicaba además lo de los efectos digitales y todo eso, que parece que no haya nada, y dice, tiene muchos más efectos digitales que cualquier otra película de ciencia ficción, ¿no? Todos los planos tienen efectos, porque está rodada el 80% en Sierra Nevada, ajá, ¿vale? Pero los fondos son los reales del lugar donde pasó el accidente. Se fueron allí a rodar. Es que es una salvajada todo. Claro, lo que no hicieron es llevarse al equipo completo allí de actores, sino claro, simplemente hacer pues eso, el trabajo de fotografía los previo fondos. Y luego rodar aquí en España, ¿no? Sí, todos los fondos están cambiados. Esto va a Netflix, ¿no? Va a cines primero. Y luego a Netflix. Sí, dijeron que lo que dure en cines. En diciembre. En diciembre en cines. Por ahí, es lo que escuché. Yo quería, o sea, que ya se me ha adelantado, con lo cual ya. Yo quería preguntar, claro, yo no he visto esta, pero yo recuerdo mucho Viven, o sea, la película, claro, de. Entonces, claro, y el libro, porque en mi época el libro fue una pasada. O sea, sí, justo después del accidente se fue un bestseller. O sea, todo el mundo se leía esa novela. Sí, yo me lo leí. O sea, yo a principios de los 80, o sea, todos los compañeros del instituto, todos nos leíamos Viven y luego pues otras, pero la básica, hostia, y todos hablando, porque además recuerdo, y yo esa sí que no la llegué a ver porque creo que hicieron una especie como de película. Sí. Al final es de los 70 o algo así, de lo del accidente. La de Cardona, ¿no? Sí, la de René Cardona, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Yo esa sí que no la he visto, pero Viven para mí sigue siendo, lo que sigue siendo impresionante en la película Viven es lo del accidente. O sea, en su momento me pareció espectacular. O sea, las dos... O sea, yo la fui a ver en el cine Urgeli y la escena del avión, cuando se ve como la cola de atrás se separa y salen aquellos volando, a mí en el cine Urgeli aquello me pareció acojonante. Bueno, pues cuando veas esta ya verás el accidente también, no, claro, sí. Sí, porque entiendo... El acordeón. Entiendo que aquí la parte técnica también, conociendo a Bayona, pues hay un buen hacer técnico que va a hacer que según qué escenas sean muy espectaculares en el cine verlas, ¿no? No. ¿No? No. Vaya hombre. Él lo dice, claro, es que no quería hacer espectáculo. Vale. Hay un accidente de avión, es espectacular, obviamente, y ya está, pero no quería hacer hay explosiones y Michael Bay y no. Vale. Me lo tomo nota, pues. Yo creo que no he visto Viven yo, pero es lo que explican y lo que he oído mucho sobre esta. Que el punto de vista es diferente, porque en esta los muertos tienen cara. Ya. Los personajes que han muerto y se han quedado allí son muy importantes para la peli. Y es lo que le da el punto diferente. Sí, porque el relato de fondo es el mismo, porque son hechos reales. Sí, sí, o sea, sí. Y los personajes estuvieron tantos días, les pasaron. Eso. Sí, que está como súper bien documentado todo, ¿no? A pesar de que estuvieron similar, en un sitio muy perdido. Sí, pero eso, varía el. La sensibilidad, quizá, ¿no? A la hora de contar. De narrarlo. Ajá. De hecho, hay un detalle que quiero comentar, porque previo al festival se hizo un pase con Bayona en la Casa Seat, en Barcelona, para hablar de la peli, y contó algo muy, muy, muy interesante, y es que cuando hicieron el pase allí en Uruguay con los familiares de todos... víctimas y personas que habían estado en el accidente. Bayona contaba que muchos de los familiares que habían perdido allí la vida habían podido perdonar a los otros después de haber visto la peli. Entonces, imaginaos hasta qué punto tiene esa sensibilidad y da visibilidad a esas víctimas que a lo mejor viven en su momento, pues no lo hizo. Obviamente, también estamos hablando de una película de hace no sé cuántos años. Sí. Que es lo que decimos, es que es una peli muy fuerte. Es muy fuerte la película y es muy difícil, ¿no? Y la verdad es que, ostras, cuando explicaba esto, es que se te pone la piel de gallina, ¿no? Que al final tú eres el familiar de una persona a la que el otro ha sobrevivido porque... Se lo ha comido. Se lo ha comido. Se ha comido a su amigo. Hablemos en plata, sí. Entonces es como... ¿Cuántos años llevan estas personas con ese rencor dentro? Y ya. Ha tenido que venir Bayona a que estas personas estén en paz también, ¿no? Bueno, es una película terapéutica entonces, sí, también. Sí. Sí, pero te da frío. A lo mejor un poquito de hambre también. Hombre, entiendo que no, si transmiten lo que les pasó a ellos, te tiene que dar hambre también. Y es verdad que si ha pasado esto, ¿no? Que se han perdonado, que el o sea, ha ido más allá del cine. Al menos que ha servido más que un entretenimiento, ¿no? Ha servido para que toda esta gente pueda estar en paz. Ya. Y yo, para acabar de hablar de esta peli, no os confiéis de va Netflix. No. La pantalla más grande que podáis, a esa. El mejor cine que podáis, a verla. Porque es una experiencia totalmente diferente verla en un cine, verla en tu casa. El sonido, la música. Es todo. Sin duda. Bueno, pues, siempre es mejor en sala, sí, pero sí. Esta vez ya es impepinable. Siempre es mejor, pero esto que se dice, hay pelis que si las ves en casa no pasa nada, pues con estas sí pasa. Bien, apuntado queda también. Yo solo quería aportar que para aquellos que tengan dudas en verla y todavía no la hayan visto, ¿cómo la ha rodado Bayona para que a las 8 de la mañana, con todo el sueñazo que llevamos, el auditorio, si alguien ha estado en el auditorio, los que estamos aquí hemos estado todos, la de cientos de personas que caipan, que sí, caben ahí. 1400. Ahí está, exactamente, 1200 personas, y estaba literalmente lleno, no solo por, evidentemente, gente de prensa, sino gente muy joven como estudiantes de SCAC. Reinara desde el principio a fin un silencio espectacular durante 144 minutos, que pareció una hora. No se hizo ese metraje tan largo. Entonces, hay que pensar cómo lo ha... ¿Qué enfoque? ¿Cómo lo ha rodado? ¿Cómo lo ha explicado Bayona? Para mantenernos en vilo durante tantos minutos y que hubiera un, igual que lo ha hecho Bayona, un respeto absoluto hacia esa filmación. Eso. Yo voy a contar una anécdota viejuna, no sobre La Sociedad de la Nieve, sino sobre el libro Viven, porque cuando estaba en EGB, en séptimo de EGB, tuvimos un profesor que el primer trimestre era el profesor de lengua castellana, y entonces nos hacía leer libros, obviamente. Allá por el 1800... Bueno, tampoco nos llevamos tanto. Siglo XX que nos puso el primer trimestre la Eneida. Bueno, bien, todos los padres contentos. El segundo trimestre nos casca Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. ¡Ole! Si algún padre lo conocía, ya dijo, hostia, niños de séptimo de GB, esto... Y el tercer trimestre nos casca para leer Viven. Y aquí es cuando saltó todas las alarmas, reunión de padres, qué está haciendo este profesor y tal. Y a mí me parece uno de los mejores profesores que he tenido. Y lo encontré increíble. Y bueno, pues realmente yo creo que faltan profesores así ahora, hoy en día, porque estamos protegiendo, sobreprotegiendo a una generación que no conoce nada, no sabe nada, solo le interesa el móvil, no lee, no mira otras cosas que no sean canales de youtubers y bueno, pues, en fin. De tiktokers, que el YouTube es de viejos boomers. TikTok, sí, porque necesitan reels de Instagram y TikToks que duran menos. Es de boomer, que es me de dice, boomers. Solo cosas que duren un minuto. Iván, por allá. Pues bueno, yo me tengo que ir ya que tengo una película, pero... Joder, qué envidia. Quería hacer una recomendación antes de irme. Sí, ¿Tenemos, por favor. ¿Tenemos la misma, Riddle of Fire? No, la otra. Nosotros un rato más. Utopía. Hostia, pues, Concrete Utopía. Yo me la he quitado para estar aquí. Yo la tengo mañana, me parece. Soy un sacrificado. Pues yo quería recomendaros The Last Stop of Yuma County. Sí, yo también la iba a recomendar en el caso de que alguien no lo hubiera recomendado. Porque Muy bestia, verano, muy bestia. Sí, no venía con mucho nombre ni nada, es una película así bastante pequeña. Es de esos títulos de tapadillo que dices, ¿cómo he llegado aquí sin querer y me lo he pasado tan bien? Sí, sí, es un western así, no es un western, pero es... Es un post-western, sí, ¿no? Sí, decir. Es muy tarantinesca también, con los títulos y todo, y 90 minutos que es ¡pam! Empieza, ta-ta-ta-ta-ta-ta, y no se te hace nada larga, es rapidísima y... Y muy, muy bien, la verdad me gustó muchísimo y es uno de los descubrimientos que me ha dado este año el festival. Y no de lo mejor, porque hay películas mucho mejores, pero como descubrimiento es lo que más me ha gustado. Así que pues, ahí os dejo la recomendación. Pues la apuntamos y de hecho yo creo que la voy a desarrollar ahora un poquito porque me has picado la curiosidad, porque además es coincidimos en opinión. Y creo que eso merece un poco más de énfasis, pero gracias, Iván, por dar la entradilla, porque yo igual no hubiera hablado de esta hoy con el mogollón de cosas que tenemos de que hablar, ¿no? Pero bueno, así que, bueno, gracias a los dos por haber venido y nos seguimos viendo por aquí, por los pasillos y por las colas, ¿vale? Venga. Venga, a disfrutar ahí con los cementos y los hormigones de Corea. Bueno, yo simplemente por complementar un poco el último comentario o recomendación de Iván Fiar, Last Stop to Yuma County es el título de esta película que está dentro de la sección de órbita y que realmente pues a mí también me ha supuesto una sorpresita importante. Porque yo en principio pensaba que iba a ser pues una película más de la sección de órbita, con igual suspense criminal, con algún tiroteo, con algún tipo de situación pues de violencia de la que solemos ver en la sección órbita. Y lo que me he encontrado pues es una película que aquí es difícil, a ver, aquí en todos los sitios es difícil de decir, redonda, y que además me ha hecho pasar un muy buen rato y en la que además pues tenemos algunos toques de originalidad argumental bastante guapos. Es una peli pequeña, todo hay que decirlo, es una película que transcurre prácticamente solo en una ubicación, salvo algunas escenas, no es estrictamente solo una ubicación, pero la mayoría de ellas sí, y es una gasolinera perdida en una carretera perdida de Arizona. Allí, de buena mañana, llega un coche y busca lo que buscan los coches en las gasolineras, pues suco, busca combustible. Y resulta que esa mañana el camión que abastece la gasolinera no ha llegado todavía y este viajero tiene que esperar a que abran el bar de la gasolinera y hacer tiempo para que venga el fucking camión cisterna a cargar la gasolina en la gasolinera. En este lapso de tiempo empiezan a llegar pues varios coches con varias casuísticas de viajeros que les pasa lo mismo, con la salvedad que uno de ellos pues lleva a dos viajeros un tanto especiales porque acaban de atracar un banco esa misma mañana y van huyendo del atraco. Entonces, con este punto de giro de tuerca, y no os voy a contar nada más, pues vamos a tener una película que tiene un guión muy ágil, que a efectos de situación es muy western, de salón de western, pero llevado a la actualidad como bar de la gasolinera, en el que se junta gente con diferentes intereses y que unos saben qué intereses tienen los otros y otros no, y esto genera confusiones y situaciones un tanto enrevesadas. Esto parece un Los Odiosos 8 de bar de carretera actual. Pues también podría tener un toquecillo de ese rollo, porque al fin y al cabo Los Odiosos 8 no deja de ser también un western moderno, ¿no? Al fin y al cabo, aquí no estamos en la época del western, estamos en el momento actual, pero los parámetros, digamos, conceptuales son los mismos. Y además, pues en esta película y sobre todo en este guión, pues vamos a tener primero giros de guión y comportamientos originales de algunos personajes que no vamos a esperar en ningún momento. Vamos a tener también algunas escenas de violencia hiperbólica inesperada que no nos vamos a venir a ver llegar, y de hecho pues yo creo que es una de esas películas sorpresa que yo, dentro de mis 20 y tantos visionados, pues es una de las que más me ha gustado. Si tuviera que hacer un top 5, Last Top to Yuma County sería uno de esos 5 títulos que seleccionaría de lo que hasta ahora llevo visionado en el festival. Y aparte, pues es una película en la que hay un reparto coral con actores jóvenes poco conocidos, pero también con algunos veterans que pasan a poner la cara y a dar un toque de calidad, como Richard Brake o Barbara Crampton, que son algunos de los viajeros que acaban en aquella gasolinera. Dicho esto, vamos a pasar a hablar con un invitado inesperado que acaba de llegar aquí a la mesa de contertulios, y que además, pues medio hemos pactado antes de empezar con él que podía pasar a hablar un poco con nosotros. Y perdón, Dami, cuéntamelo. Tengo algo que decir. Dímelo. Antes. O preséntamelo tú, porque yo no sé quién es. Jaime, productor de Os Reviento, ¿no? Eso es. Una persona, ayer pude ver la película porque me había quedado sin entrada. Ah, bueno, pues es que estaba completamente vendida la película, sold out. Qué bueno. Y justo estando en la puerta nos llegó y nos dijo: oye, ¿no podríais conseguirnos unas entradas? Y dije: pero por supuesto, si no la conseguimos nosotros, que somos los productores, ¿quién las va a conseguir? Claro. Y sí, joder, la verdad es que pudieron venir y disfrutar de la peli. Sí. ¿Qué os pareció? Pues bueno, claro. ¿Es la peli o reviento? Sí, por cierto, darnos 5 céntimos de Os Reviento, porque estamos en la grabación de un podcast. Esto es una invitación improvisada que ha surgido de repente, y contadnos, darnos eso, un pequeño que puede esperar la gente de Os Reviento. Bueno, pues Os Reviento es una comedia de acción, es una acción, una película de acción con comedia ibérica que hemos hecho este año. A base del favor de muchísimos compañeros y muchísimos amigos, nos hemos juntado 5 productores relativamente pequeños, pero que ahora parece ser que estamos teniendo éxito. Como decía, es una película que hemos hecho con muchísimo cariño, dirigida por Quique Narcea, en la que nuestro protagonista, Mario Mayo, que hace de tarado, sale de la cárcel, no sabe qué hacer con su vida, y su padre le recuerda que ha nacido con un don especial, que es repartir hostias. Y la verdad es que se pasa la película repartiendo hostias, pues mira, media hora de hablar y 60 minutos de hostia limpia. Repartir. Sí, sí, divertidísimo, y la verdad es que la gente lo disfrutó una barbaridad. Con la película solo hemos hecho 3 proyecciones a nivel nacional e internacional. En la primera proyección estuvimos en el Festival Fantastic Fest de Austin, donde ganamos el premio del público a la mejor película, el premio que nos han dicho que tiene más valor de todos los que hay allí. Luego la segunda proyección la hicimos en el Festival Buried Alive de Atlanta, donde ganamos también el premio a la mejor película. Bueno, bueno. Y la tercera proyección la hicimos ayer por la noche aquí en Sitges, estrenando a nivel nacional, y bueno, que nos diga el público, creo que ha funcionado bien. Y montaron un pollaco importante, antes de montar un pollo importante allí en la sala. ¿Tanto como los castores o no llegaron a tanto? No. Bueno, diferente. No pudimos estar. ¿Nos podéis ilustrar un poco al respecto? Bueno, sí, vinieron medio equipo. Pues más de 20 y tantas personas. Hubo desembarco, ¿no? De Os Reviento. Hubo que poner a la gente arriba, ya dos filas, porque no entrábamos en el escenario. No, muy guay. Animaron la sala y la proyección. Sí, al final, bueno, cuando nos fuimos a Estados Unidos creamos un discurso de presentación de la película que era como la introducción de un combate de boxeo, sí, sí, sí. Y nos funcionó allí, así que lo que hemos hecho es exportar lo que creamos para allí, va aquí, y parece que funciona, porque la verdad es que lo que hacemos es, como la peli es divertida y es para reírse y es para no tenerla muy en serio, lo que queríamos es poner al público en ese mismo mood, en que se rían, en que aplaudan, que si no les gusta que griten o que abuchen, claro. Pero sobre todo que lo sientan, porque nuestra película es una película diferente, es una película que se sale un poco de los cánones de lo que se ha estado haciendo en España en los últimos años, y que intentamos recuperar un poco de la esencia de lo que fueron las películas de la canon, aquellas películas como bueno, las que veíamos cuando éramos pequeños y que nos hacían decir: joder, cómo mola, ¿no?, la guerra, las peleas. Y nosotros hemos recuperado esto gracias de la mano, como decía, del director Quique Narcea, que es el talento de esta historia. Muy bien. Y que la película se haya, digamos, incluido en la sección Midnight Stream, ¿vosotros pensáis que es su lugar natural para estar, o realmente se podría haber puesto también en la competición en la sección general? No sé. Bueno, nuestra película, Sitges es un festival de cine fantástico y de terror. Exacto. Y nuestra película no es de terror, es una película de acción, con toques de comedia. Con lo cual, para nosotros estar ya solo en el festival es una maravilla. pero creemos además que la sección Midnight Stream, sin ser la más importante supuestamente por lo oficial, es la más auténtica de Sitges, es la más auténtica del público entregado, porque la sesión es a las 2 de la mañana, o sea, el que va, va porque quiere ver cine. Porque es devoto, de la sangre y de la violencia. Exactamente, y estaba llena la sala, la gente. Además, nosotros hacemos la broma de que quien se quede dormido, Mario les va a reventar la cabeza, pero todo el mundo estuvo, bueno, pues viéndose sin parar, poniéndose de pie, lo que comentaban antes los compañeros, gritando, disfrutando, la peli disfrutando muchísimo. De hecho, bueno, aquí tenemos a Mario también, que me gustaría presentar. No, no, señor productor, sigue hablando usted solo. Tenemos nada más y nada menos creo que es monologuista, no productor, ¿vale? Ya, bueno, quizás es una facultad que tienen los productores, ¿no? Sí, pero bueno, los adoro. Bueno, y cuéntanos un poco tu experiencia en la película, ¿no? Que cómo ha sido rodar esta diversión violenta, ¿no? Porque al fin y al cabo es una propuesta que no es igual muy habitual fuera de los circuitos de festivales de género, y que igual pues también no es una película de hablar, sino de hablar con las manos, ¿no? Bueno, o con el cuerpo. La película en sí sí que entra una trama primero, que sí que hay conversaciones, se explica un poco a lo que nos va a llevar después, y es verdad que partimos un poco la base de la necesidad que nosotros como fans del cine de acción tenemos para hacer este tipo de cine. Al final creemos que en este país se puede hacer cine de acción, no está explotado del todo, y nos gustaría abrir una línea de acción para hacerlo aquí en España y que podamos expandirnos fuera de España, porque es un producto que sí se consume y que otros países, incluso Francia. Voy a poner un ejemplo, hay una película francesa reciente que se llama Bala Perdida, hecho Bala Perdida 2. Uh-huh. Y a mí me parece una maravilla. Y ya no hablemos de cuando hicieron, por ejemplo, con Transporter o este tipo de películas, sí. que también abrieron una brecha, y que aquí creo que podemos hacerlo perfectamente, claro que sí. Sí, yo lo veo y es algo necesario y que realmente falta en la industria. Bueno, en la industria del cine español faltan muchas cosas, pero esto también, ¿no? Sí, y nosotros creemos que podemos hacerlo bien, creíble. Uh-huh. Que no digan, vaya cutrada han hecho estos tíos, que vienen aquí a flipársela y de repente vaya castaña. No, queremos hacer, o sea, que sea creíble, que realmente cuando la gente lo vea digan, esto es real, o sea, podría ser verdad. Si sucediera en cualquier barrio, ajá, pueblo, etcétera, claro. Yo creo que además en este sentido tenemos también en este festival La Warenes de Daniel Benmayor, que empezó con Extremo también. Sí. Es una propuesta en este sentido también de acción, rodada y filmada aquí. Y entonces, bueno, pues yo creo que es interesante que géneros que aquí no se tocaban y que siempre tenían que venir de fuera, ¿no? Pues que haya gente como Quique o Daniel que estén haciendo propuesta para hacer género de acción en España, rodado en España y con actores españoles para darle un impulso, como en su día se dio al terror también. Y que, bueno, pues en el terror cuajó. De hecho, el terror salvó la taquilla más de un año en los últimos años, y yo creo que es una propuesta interesante. Sí, por favor. No, yo soy Kiko Prada, uno de los productores de la película. Un placer estar con vosotros. Grande, Kiko. Y cuéntanos. Bueno, añadiendo esto que estás diciendo, nosotros tenemos un discurso que decimos que queremos hacer cine de acción en España y queremos hacerlo. No vamos de farol, vamos a saco. Vamos con las películas que queremos hacer, cómo queremos hacerlas. Somos gente que hemos crecido la generación del videoclub, tenemos 40 años, 40 y pico, y vamos a saco. Lo hemos dicho con la película, y queremos hacer una segunda parte, que tenemos dos títulos en paralelo. O sea, que no queremos que esto se quede en un espejismo, decir, qué guay aquella película que se hizo, qué pena no se hicieran más. No. El año que viene... Abrir camino ahí. Sí, no, el año que viene, cueste lo que cueste, vamos a rodar la 2. Bueno, como coproductor de Kiko, cueste lo que cueste, ya veremos. Se están metiendo en un berenjenal, no sé cómo vais a salir de esta, chavales. No, cueste lo que cueste, me refiero. Como está costado sangre, sudor y lágrimas, como ha costado sangre, sudor y lágrimas, vamos a pelearla. Sí. Tenemos que aprovechar el Seguiremos tirando sangre, sudor y lágrimas, pero bueno, no será cueste lo que cueste. Pero sí es verdad que como dice Kiko, nosotros empezamos toda esta locura de meternos en hacer películas de acción porque creemos que, bueno, un sueño que podemos cumplir y que es realista es que construyamos una maquinaria que nos permita fabricar películas de acción de mediana y pequeña, mediana y grande calidad, en función de lo que cada vez nos permitan los medios, pero sobre todo crear un motor que genere puestos de empleo, que genere una entidad que crea cosas y que cada uno o dos años lanza una nueva película al mercado, que unas funcionarán mejor, otras no funcionan tan bien, pero que sean de entretenimiento puro y duro, que no dependamos de la subvención pública, porque es muy complicado, es una pelea que quizás es para otros, que nosotros también obviamente estamos en ese lugar, pero que pensamos que el producto y sobre todo que la capacidad que tiene el mercado no solo es de crear películas subvencionadas, sino de hacer cosas que realmente le gusten a la gente. Y nosotros nos metimos a hacer esto porque nos mola la peli, que te cagas. Perdón por la expresión, pero es que es muy divertida. No, si es que la pasión que desprendéis, pues da ganas, te empuja a querer verla. Yo os quería preguntar al respecto de, entiendo, sin haber visto la película, que también hay una parte de especialistas, de coreografías de peleas o de combates o de situaciones extremas. ¿Cómo ha sido el trabajo de esta parte, digamos, más gráfica, ¿no? Que es la que le va a dar, entiendo, más entidad a la película en un momento dado? Sí, en mi caso no tuve ningún especialista que me doblara ninguna secuencia, pero es verdad que hay momentos en los cuales sí que se pasaban cosas que necesitábamos, requeríamos un especialista para que el actor en sí no se dañara, porque al final si te quedas sin actor no tienes el producto, la materia prima desaparece. Entonces dijimos, esto sí es necesario, y Ángel Plana, que es uno de los pioneros de los especialistas aquí en España, le conocemos, contactamos con él, dijimos, Ángel, necesitamos un poquito de tu saber y de tu gente, y hay secuencias que sí que están con especialistas, pero en mi caso es verdad que he hecho mucho deporte de contacto, he hecho mucho deporte en mi vida, y creo que todo lo que había para que yo hiciera, podía hacerlo yo, y dije, creo que va a quedar más espectacular si no hay especialista. ¡Palante! Vamos a tirarnos ahí al barro, sin problema. Sí. Muy bien. Yo tengo una preguntita rápida. Hemos hablado de que es de comedia y divertida, pero la primera escena, o sea, él es el protagonista absoluto de toda la película, pero la primera escena, lo siento, pero es que te la roban. No. Está puesta. No. Magnífica. A ver, está puesta a propósito. La verdad es que, bueno, para el que no ha visto todavía la película, en la primera escena aparece Javier Botet siendo el agente de la comisión de Mario y revisándole justo la salida de Mario de la cárcel. La verdad es que Botet es un hombre que tiene la comedia metida adentro, sí, y es que sí, sale sí, de forma natural, y tiene 4 o 5 puntazos en esos 5 primeros minutos, que además hace que el público ya se meta en cuál es el mood del gamberrismo de la peli, pero que también lo hace fabuloso, y es verdad que solo aparece al principio de la peli como este pequeño cameo que roba un poco de protagonismo de la peli, pero consigue poner al público en un mood muy claro de la situación. Una continuación. Y para nosotros también, obviamente, empezar la película en un primer frame, que siempre es muy importante, el primer segundo que se ve con un actor de la tele, para nosotros es una maravilla y un sueño, la verdad. ¿Qué planes hay para otro viento después de Sitges? O sea, ¿dónde se va a poder ver? ¿Si va a ir a otros festivales? ¿Si vais a buscar distribución? Bueno, pues estamos justo en la carrera. Estamos en la carrera porque, como decía antes, hicimos la primera, el estreno mundial de la película en Austin, ganamos el premio del público, segunda proyección en Atlanta, ganamos el premio por película, tercera proyección ayer aquí en Sitges, y veremos, ojalá que tengamos algún tipo de repercusión adicional también con premios. Pero es que pasado mañana se proyecta la película en Nueva Jersey, en el festival de Kevin Smith, el auténtico Bob el Silencioso, en Montcastle, con lo cual no vamos a poder ir porque estamos físicamente aquí, pero estamos súper, súper ilusionados de tener esa selección. Estoy nominado a mejor actor, ¿vale, Javier Botet? Y tú no, ladrón. Y bueno, pero no solo eso, o sea, eso es lo que pasa la semana que viene. Pero en 15 días estamos también en Fancine de Málaga, en Isla Calavera, en Fantastic Granollers, en Rojo Sangre de Buenos Aires, en Via Freight, en Nigeria, en River State en Nigeria, en Via Freight en Venecia, en Tucson, en Drácula en Rumanía, o sea, a lo largo de los próximos mes y medio, por ahora, que es lo que podemos contar, estamos en un montón de festivales más y sobre todo apertura de mercados. Es muy curioso porque es que somos conocidos de Calle Casas, que ahora están moviendo la mesita del comedor y está precisamente con vuestro periplo para poder llegar a Donosti y a Molins, donde va a presentarla, sí, en la inaugural. Ha tenido que pasar un periplo de un año moviéndola por todos estos festivales. Bueno, ahora veo que Mario me ha apuntado la cabeza. Y que es terrible la situación que se da en el cine español de falta de apoyo para producciones independientes que además tienen mucho calado entre el fandom, ¿no? Sí, a Calle le conocimos en Austin, nos hicimos muy amigos de él. Calle es un tío que lleva luchando mucho también por sus proyectos, por generar una industria incluso de cine independiente para que tengamos una repercusión y un reconocimiento al fin y al cabo. No que estés peleado con nadie, simplemente es verdad que es un cine que a lo mejor se permite unas cosas que el cine más comercial no se hace, como es lógico, pero que no hay que perder este tipo de cine porque al final es un cine que mucha gente quiere ver y que tiene muchos fans, como creo que somos todos los de la mesa. Que ahora, con el ejemplo de Daniel Benmayor, que con Extremo tuvo un apoyo limitado y ahora ha conseguido el apoyo de Prime, sí. ¿Vosotros estáis con alguna plataforma intentando mover también para lograr una distribución a nivel plataforma de que el gran público también pueda tener acceso a este tipo de producciones? No te voy a negar que hemos tenido novias para el baile, pero no podemos contar mucho. Solo puedo decir que estamos ahí. Estáis en ello. Estamos en ello. Bueno, y esperemos que pronto podáis ver la plataforma y en mi sitio más. Pues nos alegraremos mucho porque significará que todo lo que es el género y el cine de acción está bien vivo, que parece que sea algo marginal y no tiene que ser así. Y aparte, yo creo que esta es la típica película que te la pones en plataforma, en tu casa, y te la ves un minuto y otro, y se la comentas a los colegas, se la pinchan y la ven, y el algoritmo la va a levantar y va a decir, esto es todo muy claro. ¿Y esta película si hubiera hecho en los 90? Yo la fusilaría y se la pasaría a mis amigos en un VHS ahí pirateada. Yo sería el primero que la piratearía porque la verdad es que mola mucho y es una buena peli. Yo digo, lo digo siempre, para ver con amigos una botella de tequila, cada vez que muere alguien, pues tomas un chupito para cuando llegas al final de la peli no sabes si está haciendo reviento Titanic, las lágrimas ya es una pasada. Bueno, tomamos tu recomendación, ¿vale? Para cuando vayamos a visionar Os Reviento. Por aquí quizás lo que más cerca me papilla es el Fantastic Granollers, que es posiblemente la cita más cercana que tenemos a efectos de festivales, ¿no? de Cataluña. Y oye, que nosotros, pues eso, que os apoyamos y os vamos a intentar empujar en la medida de nuestras posibilidades, que son las que son. Somos un programa de radio semanal que pues versa sobre cine de cualquier tipo de género, incluido el género de acción, y también nos agradan las películas de Pifostios, de Hostias y Gareth Evans y Gareth Edwards. O sea que me refiero que nos vamos a intentar desde nuestro lado también, pues eso, difundir al menos en la parte catalana del mercado o reviento, porque pues, os la habéis vendido muy bien, la verdad. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Que simplemente que al público, que la peli vende lo que vende, o sea, tiene lo que vende. La sí. peli se titula el Reviento, es así por cumple con lo que ofrece. Y nada, comentar que mañana habrá un pase aquí de nuevo en Sitges, en la Sala Tramuntana, a la 1:00 p.m, en la sesión Midnight Stream, que dentro de 2 semanas estamos en Granollers, en un Fantastic Granollers. Para que el público de Cataluña quiera ir a verlo, estaremos allí también y vamos a hacer lo posible para también estar presentes y poder montar el show, que es lo que le gusta a la gente. Y nada, y que muchísimas gracias a vosotros, que son los que hacéis que nosotros tengamos la oportunidad de poner voz al trabajo, que hacemos el trabajo de Quique, es decir, Quique tiene una idea y los demás estamos ahí recibiendo sus latigazos para sacarlo adelante, pero que lo hacemos con la mayor ilusión del mundo, porque de verdad que yo desde el primer día, que lo sabe Kiko y lo sabe Mario, que están aquí conmigo, que yo pensé que esta película podía ser un bombazo, yo dije, mira, yo no sé si nos la van a comprar o nos vamos a seleccionar en festivales o qué, pero esta es la peli que yo en Navidades me pondría en un VHS para reírme todos los años. Es una peli para pasar. Ahí queda anotado. Kiko, Jaime, Mario, muchas gracias. Un placer, muchas gracias a vosotros. Sin audiencia, Os Reviento. Gracias. Venga, que vaya bien con la plaza. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar ahora. Continuamos con más contenido. Con este especial bien, sin audiencia. En la madriguera. Además, vamos de cine bien. Cada día estamos haciendo esta entrevista. Muchas gracias. Me parece una idea. Lo que se ha producido un pequeño cataclismo. Que la reconocida se acerca. Sí, muchísimas gracias. Un cataclismo sonoro que quizás habéis notado por el micrófono, porque aquí como estamos en directo en el hall del hotel, pues cuando viene una marabunta de gente, pues se nota el audio, ¿no? Y de hecho, pero siempre, Javi, que ya no le vale la pena haber venido a Sitges para haber hecho una foto con Teresinique. O sea, ya... Es que, claro, ha llegado, estábamos aquí. Lo habéis hecho, ¿no? Sí. Yo estaba muy atento intentando que no saturaran los micrófonos, cosa que no he conseguido mucho, porque eso ya hablaremos de la postproducción que hay que hacer a esta parte de... Pero hubiera pasado Gideon Akata. También, es que lo he visto y he dicho, pero no me puedo levantar, tengo que manejar el control. Es que así, ahora mismo, yo estoy en love, ¿eh? Ahora mismo. Esto es la magia. Esto es la audiencia aquí, lo que nos... Esto es la magia del festival. Es la magia del festival. Todos los días. O sea, 10 días de Sitges, 10 días de audiencia aquí en directo. No está que no me haga del... Sí, claro. La Radio Nacional también, que los tenemos aquí de vecinos, ¿no? Tanto que nos pica. Al final nos va a gustar el sitio. Hombre, bueno, tiene sus posibilidades. Ya veremos luego el sonido del programa, cómo suena, pero... Sí, la grabación que estamos haciendo en directo. Pero bueno, la verdad es que ahora ya que se han ido la tropa de Reviento, a mí, me dan muchas ganas de verla. Ya me llamaba también, me llamaba la atención porque, digo, si le han puesto ese título, no creo que sea una vacilada y será, espero que algo, digamos, a la altura mínima de ese concepto, ¿no? Os Reviento, porque lo es. Es como... Lo es. Yo pocas veces veo trailers, pero me saltó hace tiempo el trailer de esta película y sabía también que se había presentado en el Festival de Austin y que tuvo muy buena acogida. Y bueno, el trailer es espectacular, pero es que la película es que no para. Es que es lo que han comentado. Es que hostias es, todo el rato. Todo el rato, ¿no? Los diálogos es muy choni, como diría yo. La peli es choni, ¿no? Muy barrio bajero. Luego tiene una historia que al final la historia también tiene mucho que ver. Tiene una gran actriz que para los que son fans del fantaterror lo van a flipar. Vale, una intervención especial, ¿no? Una intervención especial que, bueno, ahí lo dejo. Y es lo que os digo, que son personas, como lo veis, son súper humildes. Nos vimos ahí en la puerta de Retiro. ¿Qué hacéis aquí? Entrar, ¿no? Es que no tenemos entrada. ¿Cómo que no? Venga. Y la verdad es que fue un festival. Fue un festival. Yo no esperaba ayer. Yo ayer esperaba estar durmiendo a las 10 de la noche, porque además era uno de esos días que tenía como más light del festival y había dormido súper poco. Y me metí a la 1:15 de la mañana en Retiro y salí a las casi las 4 de la mañana, pero on fire perdida. Es lo que tienen los festivales, que a veces son festivales. Y la verdad es que es una de esas pelis que hay que promocionar. Hay que promocionar un poco más ese tipo de cine aquí. Sí, porque a ver, o sea, independientemente de que sea un proyecto, pues eso, independiente, pequeño, de presupuesto ajustado, imagino, pues además es que apuestan por un tipo de género como es el de la acción, que aquí pues realmente andamos escasos, hay que reconocerlo. O sea, tenemos algunas películas de gran presupuesto en las que quizás pues abunda la acción a efectos espectáculo, pero no la acción de este tipo más de uno contra uno o de hostias con la mano abierta, como hacen en The Round Up, ¿no?, en Corea. Y aquí, yo qué sé, pues hay público, hay potencial, hay gente a la que le agrada este tipo de películas y, ¿por qué no?, se van hostias a hacer. Hostias y sangre, ojo. Sí, claro, la derivación de un impacto físico es que pues, seguramente un traumatismo, una hemorragia, en fin, ya sabéis, ¿no?, cómo va esto de la violencia gráfica. Pues la verdad es que nos han puesto patas arriba el programa en un momento. Exacto. Y de hecho, pues en el trance, aparte, lo de decir, pues se nos han tenido que marchar Aida y Iván de Cine en Serie porque tenían un visionado ahora también. Entonces nos quedamos nosotros, pero todavía tenemos chicharra que poner aquí en la parrilla. Con lo que queda del programa, exacto, va que a además, ver si entran dos o tres más. Exacto. Sí, pues además creo que Dami también, no sé si quería hablar de ella también o no. Yo me he enamorado de esa película. Hacía mucho tiempo que una película no me enamoraba tanto y estaba flipándolo también a las 8 y cuarto de la mañana. Es una película para flipar. Eran las 8 y cuarto de la mañana y yo no quería que se acabara nunca. Yo te voy a decir una cosa. Yo vi, antes de empezar, dije 2 horas y 20. Me cago en 10. Como cuando llevas tantos días ya me duele el culo y tal, igual. Se acabó y dije, hostia, no me he dado ni cuenta. Se me ha pasado volando. Y encima ya estabas esquinado en el auditorio como si fueras a tirar un córner. Y encima estaba, exacto, en la esquina, pero en el más cerca del pasillo. O sea, que más o menos lo tenía bien. La gente que estaba más parecida no veían un pijo, ¿no? Bueno, es la nueva película de Latimos, que nos cuenta la historia, pues, de una mujer que se suicida, ¿no? Y un doctor, una especie de MacDoctor, ¿no? Que es el Willem Dafoe, con una cara muy impactante, ¿no? Coge el cerebro de no, porque es una mujer embarazada. Entonces coge el cerebro del bebé y lo pone dentro de la cabeza de la mujer. Madre y a partir de aquí, pues no, mejor no contar nada más. Pues es súper Frankenstein esto, sí. ¿No? Total. Totalmente. Total. De hecho, yo creo que la cara de Dafoe es un poco un homenaje y tal y cual. Está Mark Ruffalo, que está increíble, haciendo un papel súper teatral, ¿no? Sobreactuando a Brede, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y tal. Y es una película muy bonita de ver. Es muy divertida. O sea, realmente es una película que te partes el culo de risa. Y luego está Emma Stone, que está increíble. Sí, sí, sí. Ya no al principio. Sí. Al principio, sinceramente, yo pensaba, digo, uff, si todo el rato va a ser este rollo, que está aprendiendo a caminar y todo ese rollo, dije. Pero una vez que ya empieza a comportarse como una persona más normal, te va explicando en los motivos de por cuál ella pasa por todas esas fases. Claro. Y es lo chulo también de la peli, porque ella está. Bueno, hay que verla en versión original, ¿eh? No, no, subtitulada, por favor, ¿eh? Que me da miedo cuando hagan el doblaje de esta película. Pero en Maston es impresionante. La inocencia que tiene ella al principio y tal. Pero cuando ya ella empieza ya a vivir la vida, hostia, es una interpretación increíble, de verdad. Está muy bien. La película es muy chula. Tiene un diseño de producción que se te va a la olla. Uh-huh. Que es de esos directores que te puedes salir mal, bien y te puedes salir mal cuando dicen, soy director innovador. Ya. Este tío es un director innovador. Pero hay mucha gente que innova, como la que hablamos de la dieta, tío. ¿Cómo se llama? Club Cero. Club Cero. Quizás hablemos luego de ella también. Es un director, una directora que dice, voy a innovar. ¿Qué no se ha hecho? Pues meter un zoom aquí que no viene a cuento o cosas así. Y dices, no, tío. Este tío, este cabrón, sí que lo hace. Y lo hace con gusto y bien, tío. A mí es una película, me ha encantado también. Aparte, tiene un punto la peli que también me gustó muchísimo y es cuando va cambiando de color, ¿no? Los colores que va teniendo. Y luego hay partes de la peli que está rodada como en ojo de pez. Sí. Y es súper chulo. Las escenas son súper. O sea, visualmente es muy atrayente también, ¿no? Es muy atrayente. Los colores, los escenarios. Y unos grises, tío. Sí. Blancos y grises súper potentes, tío. Los diálogos son. Sí. Bueno. Es que es muy divertido. Fascinantes. No es esas películas de dices, bueno, el director aquí me va a vender, que haces la gracia. No, no. Es muy divertida. Es una película que te ríes mucho. Por la inocencia del personaje de la protagonista, o por todo lo que le pasa, cómo acaba en un prostíbulo y al final, como me encanta tanto follar, pues joder, esto es la hostia, ¿no? Exacto, y encima me pagan. Y encima me pagan, es fantástico. No, muy qué recomendable, fuerte. Yo pensaba que sería un rollo, sinceramente, de verdad. No, y no, amamos bien a Yorgos. Y la gente que ha dicho que es muy entretenida, a pesar de las 2 horas y 20, que no parece que sea una duración tan larga. Es así, ¿no? Es así. A mí más de 90, ya sabes, que ya se me pasó volando la peli, tío. Es así porque, además, yo creo que la peli va así. Sí, va increciendo. Sí, hacia arriba. ¿No? Y te da también un poco de miedo porque dices, uy, a ver, pero no, es que acaba un fire. Sí, total. Sí. Y, bueno, es que yo estoy ya deseando volver a verla. Sí, es de esas que se puede repetir. Sí. Entonces. Sí. Sí, para coger detalles que quizá te has perdido. Exacto. Y como tienes esta empatía desde el minuto uno con la protagonista, pues claro, te lleva en su viaje. Es que es súper curioso porque lo consigue, ¿sabes? Lo hace. Sí, yo he visto solo algunas fotos de promoción y tal. Y lo que me sugiere es que tiene, no sé si luego en la trama ocurre o no, pero que tiene un toque como bastante también surrealista o onírico o que quizás está fuera de la realidad, aunque quizás sea una sensación desde fuera. Yo creo, ¿no?, que Yorgos ha montado como un mundo especial para esa película. Vale. Y ahí se ve. Claro, su propio mundo. Sí, además, sí. que todo parece normal, pero no lo es, porque solo hay que ver las mascotas que tiene, ¿no? Claro, a eso me, ese tipo de detalles me refiero, que, claro, es, que es muy surrealista, claro, ¿no? Sí, tiene 10 puntos de toque surrealistas. Que pega totalmente con el personaje de Willem Dafoe. Claro, claro. Pues, claro, es que el personaje de Dafoe es un MacDoctor. Porque al final el título no solo evoca a ella, sino a todo lo que Willem Dafoe está creando, todo, ¿no? Lo que en él ese toca, mundo. ¿No? Un poco. Qué claro, bien. Eso se demuestra muy bien en el personaje que sale más adelante, ¿sabes? Ahí no voy a decir nada, pero ahí se demuestra también de que es del palo. Es una burbuja que ha creado el tipo de un mundo muy propio, que parece todo muy normal, pero no lo es. Ya. Luego tiene unas transiciones que a mí me volvieron loco, que es cuando va cambiando de ciudad, que pone el nombre de la ciudad y hay una cosa que va pasando que me parece una original. El fotograma, ¿no? Es muy chulo. Bueno, veo que os ha entusiasmado. Sí. Joder, a mí es mi favorita del festival. Uh-huh. No, he visto pelis que me han gustado mucho, pero está ahí arriba, o sea, es muy difícil que ya vea nada que me pueda llevar a lo que me hizo llevarme esa película. Sí, entonces los premios que le han estado dando por ahí y las buenas críticas están todas justificadas. Sí. Yo creo que sí. Y además, es una película especial. Especial y que yo entiendo que también tiene mucha parte de efectos especiales, ¿no? O sea, porque estas fotos de producción que yo he visto previamente, sí que se ve ahí pues un trucaje importante, ¿no? Entiendo, y asociado quizás a las figuras o al trabajo de este doctor tan especialito. Es como ver un lienzo en película. Yo creo que más que efecto especial puro y duro, que no tiene, es más la manera con la que juega con la imagen y con los colores. Es como estar en un museo. Pinturas. Sí, exacto. Me recordaba a veces un poco a, no sé si lo conocéis, a un ilustrador que se llama Mark Ryden. Sí. Claro. A veces me recordaba un poco a ese tipo de imagen o ilustración. Que también mezcla animales y criaturas. No quiero, cada uno tiene su esencia, pero a veces me recordaba un poco a Mark Ryden, que me gusta muchísimo, soy súper fan de Mark Ryden y tiene ese punto. Muy bien, pues está, creo que como va a venir de estreno a cines, no vamos a tener problema en poderla ver en pantalla grande, y entiendo que disfrutarla en su justa medida, en un buen pantallito también, como hablábamos antes de la sociedad de Bayona, que también, pues bueno, según qué películas, pues entiendo que es prioritario intentar verlas en formato lo más grande posible, ¿no? Bueno, pues si quieres, pasamos a una tienda de muebles nórdica que se montan. Sí, vamos a pasar a cosas divertidas, porque sí, de hecho estamos un poco trascendentes, antes, bueno, no, con el reviente no, pero no, escucha, yo te voy a contar lo que me ha pasado por mi cabeza hace un rato, porque estamos en directo realizando este programa y eso pues abre las puertas y las posibilidades a cualquier cosa. Cuando estábamos con el segmento Bayona, pues ha habido aquí una trascendencia súper importante, porque además la temática de la película lo merece y tal. Y claro, yo pensaba pegar una voltereta cuando acabarais de comentar la peli de Bayona, pero han venido los de Os Reviento y me han salvado y ya han, digamos, desdramatizado y le han pegado la voltereta que yo tenía previsto dar, pues comentando Wake Up, porque es posiblemente una de esas películas que te pueden hacer contrapeso con la seriedad y con la con el rigor histórico y con el drama y con la supervivencia realista que tiene la película de Bayona, ¿no? Sí, pues, si os parece, no sé, porque la hemos visto unos cuantos aquí también, ¿no? Sí, Wake Up, pues tenemos a los directores de Turbo Kid y de Verano del 84. ¿Sí? Realmente en un slasher, porque lo que tenemos aquí, para hacer un poco de sinopsis, es un grupo de gente que quiere reivindicar el tema de la deforestación y de la muerte de los animales por culpa de las tiendas de muebles que con el uso que hacen de la madera y no tienen cuidado con estos temas. Y entonces, bueno, pues es un grupo ecologista que quiere hacer una reivindicación, y entonces son todos bastante jóvenes y deciden pues hacer una acción en un centro. Podemos decir marcas, ¿no? Sí, o sea, no es el IKEA, pero es un socias del IKEA. Y bueno, pues deciden que van a entrar ahí por la noche. Y de paso nos pegamos la fiesta también. Y entonces, aparte de hacer la reivindicación, que quedará patente cuando abran las puertas al día siguiente, pues vamos a pasárnoslo bien, porque somos jóvenes y somos libres y no tenemos ningún tipo de cortapisa para hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Y a veces no medimos bien nuestras acciones. Correcto. Pero hay un suceso, que es que en el turno de noche acaba entrando un guardia de seguridad, que es hermano, creo que era hermano, son hermanos, ¿no? Son hermanos, que es hermano, sí, de otro guardia de seguridad, que no le correspondía hacer el turno de noche, pero por un encontronazo que tuvo con un cliente, están a punto de despedirlo, y la única manera de que se redima es que pase con su hermano a hacer el turno de noche. Y digamos que el hobby de este tipo, que es bastante grandote y, bueno, pues hace bastante bulto, es lo que se llama el concepto de cacería primitiva. ¿Qué es la cacería primitiva? Pues gente que se va a cazar solo con lo que consiga crear, las herramientas que consiga crear con sus manos. Bueno, pues es con como, este como un retorno a las raíces de la caza, ¿no? Correcto. Bueno, pues con este argumento tienes una película de slasher. Yo no contaría nada más. Sí, y además en manos de François Simard, Anouk Wiesel y Jean-Carl Wiesel, que ya sabemos cómo se las gastan, pues... Que además estaban a tope en la presentación de la película porque salieron, sí, ahí exultantes, sí, y... Sí, quizás el dicharchero del trío, a mí he de reconocer, si quiero ser que sincero, te cargaba, ¿no? Me cargó un poquito y eso, ¿qué está pasando, no? Y eso me condicionó un poquito en la valoración posterior de la película. Me refiero que con esto quiero decir, y no es que me quiera cargar la película por eso, pero que a veces un poco de equilibrio y de comedimiento, pues quizás es mejor que querer abrazar a todos y cada uno de los asistentes a la proyección de la película para premiar este visionado, ¿no? Pero bueno, esto es un chascarrillo al margen de la película. Bueno, yo creo que era su manera de venderse. Sí. O sea, que era... excesiva. Bastante excesiva, sí. Y bueno, pues una vez entrados en la arena de la película, que tiene un reparto bastante desconocido, sí, yo creo que dentro del reparto, sobre todo, destacaría al Turlough Combery, que es el tipo que se dedica a la cacería primitiva y guarda de seguridad. Y bueno, pues aquí lo que te vas a encontrar es que esta acción reivindicativa, donde se la prometían tan felices, va a haber un momento en que pasa un acontecimiento que va a girarlo todo, sí. Y a partir de ese momento pues te encuentras con un slasher al uso, con buenas dosis de gore, sangre suficiente, momentos de caza, porque sí, no vamos a decirlo, situaciones originales para un slasher, sí. Además, en un entorno cerrado del cual las víctimas no van a poder escapar, lo mucho que van a poder hacer va a ser huir o esconderse, y además con alguna escena, pues, de cacería, porque vamos a decir que se va a convertir en una cacería, pues eso, entre original y sorprendente. Sí, porque además tenemos ese medio ambiente de la película, que es el centro comercial de mobiliario casero, en el que pues tenemos diferentes secciones con diferentes temáticas de mobiliario y en las que quizás pues todas más o menos estamos familiarizadas con este tipo de supermercado del mueble. No se puede huir, ¿no? Con una, sí, estás ahí, y no que, puedes salir. Y que si tú estás en una situación adversa en este tipo de lugar y alguien te persigue y además se sabe los sitios mejor que tú, pues tienes un problema, ¿no? Por mucho que te puedas escabullir, esconderte debajo de eso, de camas, de muebles, de embalajes, y claro, es un medio cerrado en el que pues digamos que la cacería adquiere una serie de códigos que se han de cumplir, ¿no? Si quieres sobrevivir. Y claro, lo que menos va a pensar quizás un activista ambiental cuando se mete a hacer una acción de este tipo es que va a tener que luchar por su vida, ¿no? Claro. Para ello. Pero bueno, también he de decir que en esta situación de activismo político, por llamarlo de alguna forma, también a mí quizás me cargó también en el visionado de la película algunos comportamientos del grupo de jóvenes activistas. Quizás, evidentemente, pues este tipo de situaciones están justificadas en la película para que luego haya un mayor espectáculo, pero realmente a mí, y así lo confieso, ¿no?, me sacó un poco de la película el hecho, y esto es un pequeño spoiler, que los activistas, una vez que han pensado que ya han cumplido su acción, se pongan a jugar dentro del centro comercial, aunque ellos, y lo dicen explícitamente en algún momento, saben que hay dos seguratas que seguramente estarán borrachos, dormidos o drogados, pero eso no quita que estén. Entonces, claro, ningunear ese factor, pues les sale caro. Sí, de todas formas te voy a decir que el hecho de que un grupo de jovenzuelos cometan actos irresponsables en un slasher contra la propiedad privada. Es casi una tradición. No, irresponsable, es broma, no, pero es broma. En el sentido de que hagan algo que no tiene ningún sentido. Sí. Forma parte del juego. Forma parte del juego, porque claro, evidentemente es, de alguna manera, los haces más odiosos y para el público de y más incautos, del cine, ¿no?, de terror, también. De alguna manera haces que estés deseando que se les dé en caza, porque son imbéciles. Y entonces, bueno, pues de alguna manera... Eso lo están ganando. Claro, es un acicate para que no sientas pena por ellos cuando les toque su turno, ¿no? Claro, una vez que la lían parda, ¿no? Es del palo. En vez de irse, vamos a ponerse a jugar con la comida, a pinturas, a no sé qué. Y claro, luego te pasa y es lo que tú dices, pues, que cada vez que muere uno dices, pues mira, tío, pues mira, te lo mereces por gilipollas. ¿Sabes? Has tenido una oportunidad y las desaprovechas. Es una cacería pura y dura. De todas formas, también esta película representa bien el tema de la resiliencia del ser humano a la muerte. Porque tienes muchos momentos en que un golpe en la cabeza, aunque haya mucha sangre, un arma blanca que te perfora, etcétera, etcétera, parece que haya acabado contigo, pero no es así, porque... Es que la realidad no es tan fácil matar a alguien. No, tienes el caso, le dieron 15 puñaladas y sobrevivió, y dices, ¿cómo va a sobrevivir a 15 puñaladas? Si no, a 3 puñaladas ya está muerto. Y ya está muerto. Pues no siempre es así, porque no te tocan un órgano vital y sobrevives. Claro. Agujereado, como un acerico, sí, pero sobrevives. Entonces, claro, este tema está muy bien reflejado. Y lo aprovecha también, juega mucho a darte un girito cuando piensas que habían eliminado un personaje y el personaje a lo mejor está por ahí todavía, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, diversión por un tubo, violencia explícita bastante bien resuelta, con mucha mala leche, sí. Alguna que otra escena cuasi pictórica al final de la película... Hay un bodegón sí, ahí. Acordaos de la casa de Jack, por ejemplo, ese tipo de bodegones hablamos, ¿vale? O de cuadros cuasi pictóricos. Y además, pues, una historia que ocurre en un sitio que os va a parecer súper familiar y en el que, pues, os va a, digamos, a costar muy poco identificaros con la situación porque... quien más quien menos ha pisado algún tipo de este tipo de supermercados de muebles y eso también ayuda a que el espectador pues enseguida se ponga a trabajar con los actores y las actrices dentro de la pantalla, ¿no? Entonces yo creo que esa empatización también es una de las cosas, aparte de la diversión, más interesantes que tiene Wake Up, ¿no? Que han conseguido meter una historia en un sitio en el que, pues como hemos pasado todas por allí, quien más quien menos, todas tenemos algo que contar o que experimentar en ese tipo de lugar, ¿no? Es decir, que si ya tienes terror muchas veces al ir a ese sitio... Ya. Cuando ves Wake Up ya, ¿no? A mí ese es algo que no lo acabo de entender, no sé, igual me tengo que psicoanalizar o algo, pero es como un rechazo ya ponerme en la puerta de... A mí me pasa igual, sí. Javi, me pasa exactamente igual. Digo, sé que entraré, pero no sé si saldré y a qué hora. Exacto. O sea, me da ansiedad, tío. En otra época haces los 10.000 pasos allí, ¿no? En una tarde. En otra época que tenía que ir al de Badalona, me sabía todos los atajos. Por detrás del pasillito de las alfombras, porque yo no lo soportaba. Decir, por cierto, que hay epílogo con muy mala leche. Sí. En ese epílogo. Sí, es verdad. Pero es que epílogo comercial, además. Sí, de además, tienda. Ese epílogo hará que cuando te vayas a coger tus cajas a una de estas, no lo veas de la misma forma. Vale, con más cuidado. Sí, ¿verdad? sí, te lo plantees. Por lo que pueda haber pasado. Sí, de hecho, igual hasta le pides a alguien que te saque la caja en vez de sacarla tú de la estantería. Pero bueno, yo qué sé. A tu hijo, por ejemplo. Depende de lo que aprecies a tu hijo, ¿no? Ese es el rollo. Bueno, pues es que la verdad es Wake Up es puro entretenimiento, pura, vamos a decir, también diversión, ¿por qué no? Muy divertida. Y además, pues una máquina de picar carne, activista en este caso, y activista quizás de la que podríamos pues reflexionar mucho al respecto, porque también dentro de esa... de ese retrato odiable que hacen de los activistas, pues también aquí tenemos un perfil de activista más odiable si cabe, no por tomar decisiones equivocadas, sino porque son gente que igual pues es activista un poco porque está de moda o porque está de moda en ese tema, ¿no? Y que no es un activista de pura cepa y que quizás pues van un poco a cubrir el expediente, a hacer figuración en las redes sociales. O a ligar con alguien que está en ese grupo. Exacto. Era Infierno Verde, lo mostraba muy bien eso. Sí, no, yo lo estaba pensando es ahora mismo. Es un poco en ese estilo. Rollo, ¿no? Sí, no sé, es una de las cosas que también pues hace que te pongas sorprendentemente a veces del lado de los de la seguridad del lugar, ¿no? Exacto. Pero bueno, es lo que tiene el terror, que a veces cuando se construye un buen personaje de adversario con unos buenos skills y además estando un poco zumbadete, que todo hay que decirlo, pues que el personaje, ambos dos están un poco tocadicos, el cazador ya no te digo nada por el puro hecho de ser un cazador de herramientas primigenias o primitivas, perdón, y que joder, que es como una, hacer como una tortilla con dos huevos, ¿no? Pues es espectacular, no sé. Voy a saludar a Sergio, que se acaba de incorporar en la mesa. Creo que igual, no sé si tiene algo que comentar al respecto de Wake Up. Buenas tardes, Sergio, lo primero. Hola, buenas tardes a todos. Estamos ya en los últimos casi minutos del podcast, o sea, llevamos ya casi pues una hora y tres cuartos aquí fundiendo micrófono y estábamos hablando de Wake Up, la película esta del supermercado de muebles. ¿Tú no la llegaste a ver? No la he visto. Vale. Y llego tarde porque salgo ahora de la de Stanley Kubrick. ¡Oh, amigo! Has ido a ver El Resplandor en 4K. Y ya sabemos de qué pie calza, pero danos 5 céntimos, aunque sea solo, para reiterarnos en lo que es esta película, por favor. Bueno, a ver, sinceramente, hacía tanto que no la veía, que no sé decir cuáles son, porque es la versión extendida de Estados Unidos. Sí. Y bueno, pues tampoco es que recuerde mucha diferencia. Pero en cualquier caso, mantiene vigente. Sí, sí, sí. Bien, ¿no? Sí, sí, se ve muy bien. Y que es lo importante, al final. Sí, lo que pasa es que primero había un homenaje y luego había una charla de casi una hora sobre la película. Vale. Y entonces, claro, como la peli ya es corta de por sí, pues bueno, ha hecho que esto se dilatara todo hasta... Entonces han sido 4 horas y bueno, pero bien, bien, la película se mantiene y tenía ganas de volver a verla. Bueno, hemos habido al productor de Kubrick, hemos visto... Sí, sí, sí. Es que por aquí pasa mucha gente y de hecho va incluso gente mediática a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos tenido a Takashi Miike, a Hideo Nakata, iba todo el rato pasando gente. Es lo que tiene el media. A la tropa de Os Reviento también ha pasado por aquí, sí. Y nos han contado, bueno, las cosas de la peli. Dami ya es amigo suyo. Sí, sí, ya son íntimos, ya he visto que hay una buena relación de amistad ahí. Yo, Javi, como queda poco... Sí, por favor. Déjame hacer un resumen de las que me han gustado. Vale, vale, tírale. Vamos a resumir nuestros visionados rápidos. Ya me callo ya, ahí lo dejo en paz. Hermana Muerte, la peli del Paco Plaza. Sí. Precuela de Verónica. A mí me gustó mucho. Verónica es una película que me gusta mucho. Es una peli española de terror y que dices, hostia, qué bien. Qué bien que se haga este producto aquí, ¿no? Y esta me pareció fantástica también. Es de una niña que antes de la guerra ve a la Virgen, ¿no? Y es como, oh, la niña que ve a la Virgen y tal. Y 10 años después, pues, regresa como novicia a un convento, bueno, un convento, sí, para hacer de profesora y empiezan a pasar cositas, ¿sí? Ah, pero muy chula, muy bien. Me parece que viene a Netflix ya, o si no la han estrenado ya. Sí. Y bastante, bastante interesante. Solo voy a hacer el comentario. Miyazaki, a mí me aburre sobremanera. Ya sé que en la asociación de amigos del cine me van a cortar los huevos, pero bueno, las pelis a los Heidi no me gustan. Libertad de expresión, Jordi. El chico de la garza. Me quedé frito. O sea, es la única película que me he quedado dormido. Te comiste un plato de garza frita. Pero que esa sesión fue dura, ¿eh? Joder, dura. Una hora y media me dormí seguro. O sea, fue... Y bueno, apéndice. ¿Llegaste a ver la garza o no? Sí, sí, van a ver. Vamos a ver, ¿no? Apéndice, que va de una mujer que empieza a crecer un bulto y no se puede contar más porque la verdad es que muy divertida, muy cafre. Es una película seria, pero en un lado tienes seriedad y en otro lado tienes la cafrería y la serie B máxima. Súper divertida, Apéndice. Y luego ya, There's Something in the Barn, que es de una familia americana que se va a Noruega a vivir y resulta que en el granjero pues tienen a un enano de estos, de un gnomo. Que si vas de buen rollo con el gnomo, bien, pero si vas de mal rollo, pues mal. Descojonante, o sea, me pareció súper divertida porque la familia son basura todos. O sea, el padre es el típico que es de buen rollo. Entonces está con sus hijos y con su nueva mujer, que intenta compadrear con los hijos y tal. Y el hijo es el único que, oye, que tenemos un puto enano aquí, que hay que cuidarlo porque si no nos va a cortar los huevos. Y la familia pues como, bueno, sería pardísima. Es súper divertida también. ¿Cómo era la de los gnomos irlandeses aquella? Sí, aquella fue muy guapa. Pero aquella, no, pero esta, es que también tenías los reformistas que eran basura. Pero eran como elfos, ¿no? Lo que había sí, ahí. Bueno, eran, sí, eran. Este es un gnomo de David el Gnomo. Es David el Gnomo, pero también de un metro. De un David metro, el Gnomo sí, sí. Chungo. La que dices tú era un welcome. Un welcome, ¿sí? un welcome. Que aquella welcome. Ya era un festival. Era un festival, era todo sí, digital. Sí. Aquí, ¿no? Aquí un señor, no sé. Habrán cogido un señor bajito y lo habrán maquillado, ¿no? Gnomo, ¿no? Sí, sí. Y luego también, nada, comentar que vi los dos primeros capítulos de 30 monedas, me parecieron la hostia, me parecieron súper guapos y la segunda temporada tiene una pinta cojonuda. Y encima los vi, tenía la desde la iglesia a un metro y medio. Entonces yo iba viendo y cuando vi una iglesia, lo miraba, ¿no? A ver, el propio director, sí, ¿sabes? ¿Seguro que no era Emilio? No era Emilio, no, porque iba con el resto del equipo. Con todo el percal era del Alex, equipo era y tal. Alex. Y nada. Y de buenas he visto esta, luego de malas he visto unas cuantas también. Pero ya muy bien. Por el otro lado de la mesa, Dami, si quieres aportar algo en este. Nos quedan minutitos sí, sueltos. Vale, aprovechalo sí, porque muy rápido. Nosotros, como la semana que viene en el estudio sí. de contrabanda, ya vomitaremos lo que tengamos que vomitar y preferimos darle un poco de cancha a los no habituales. He visto cosas buenas, ya sabéis cuál es mi favorita. Sí. Valga la redundancia. Pero dos, muy rápido. Sorcery o la brujería, como se ha traducido aquí. Una historia muy interesante sobre una comunidad de la isla de Chiloé, la versión chilena de la bruja. Y luego una película coreana que se llama Smugglers. Smugglers. Que va sobre unas mujeres marisqueras que recogen marisco haciendo apnea. Y es una película súper divertida, muy coreana. Divertida. Esta sí que la he visto y ya quizás y le daremos más cancha. Y que se ven en un embolado trabajando para las mafias que pues hacen contrabando de producto. Entonces ellas se dedican a recoger las cajas que van tirando al mar. Sí, digamos que, la historia está centrada en los años 70 en Corea. Exacto. Entonces parece ser, según nos enseña esta peli, que en Corea en los 70 entraba material de contrabando de todo tipo, no solo cosas ilegales, sino cosas legales para no pagar impuestos en las aduanas. Entonces, de Japón, de China, de todos los países limítrofes, venían barcos con cajas y hacían sus trapis. Entonces, Smugglers se centra en ese marco histórico, ¿no? Y es, pues tiene pues un componente de comedia negra bastante importante asociado al crimen más o menos organizado y joder, pues una película de las sobresalientes también de la sección órbita, ¿no? Sí, y así como original en Attend de la nuit, mi francés es fatal, ¿Y esta sobre es? La historia de es una peli francesa belga sobre la historia de una familia y el hijo mayor es vampiro, entonces pues el chico está habituado a ingerir sangre de forma intravenosa toda su vida hasta que se enamora de una chica y pues ahí ya está ya y es muy original. Bueno, pues la apuntamos también porque ya lo hablaremos en otro momento. En esta edición de Sitges 2023 hemos tenido muchos variantes en cuanto a vampirismo y no todos han sido satisfactorios. Me alegro de que esta era en Attendant en la nuit. En la tienda en la nuit. Vale, pues si esta te ha agradado, la verdad es que nos la apuntamos porque sí, yo me gusta el rollo Déjame entrar, sí. Es un poco así de ese estilo. Vale, muy bien. Pues dicho esto, estamos en nuestros últimos minutos de programa, Jordi. Yo no sé si tú quieres pues comentar alguna cosita antes de que se nos acabe. Nos lo guardamos yo para la semana que viene. Nos comentara un off topic que tenía Francisco, que el pobre ha podido intervenir poco. Y bueno, pues es que todavía tenemos unos minutos para entonces, un off topic. Yo quiero que él ha visto un gen de Alien hace poco, que además es la ópera prima de un director muy reconocido que ha pasado por este festival y quiero que nos comente un poco, porque yo creo que la gente tiene poco recuerdo de esta película. Sí. Y porque realmente es bastante lisérgica, rarita. Mucho. Pero él la vio ayer y aunque sea fuera del festival, yo creo que hay que darle un recuerdo. Métele, Hallenbeck, métele. Que yo te guardo los minutos. La encontré casi de casualidad, justamente cuando estaba empezando, y dije, coño, esta es mi ocasión, porque era una película que de esas que tienes pendientes, que dices, no sé si algún día la veré porque es muy difícil de encontrar. Pero bueno, la dieron en una de las plataformas más conocidas que hay actualmente, en el formato que se llama Clásicos de... No vamos a decir el nombre, que luego al final no pagan nada. Exacto, aquí nadie nos paga nada, ni siquiera un café. Exacto. Y entonces, bueno, pues y estamos hablando de Dark Star. Pues yo, vale, ya cuando vi que empezaba ponía Estrella Oscura, en el texto donde me pone qué película van a dar, ponía Estrella Oscura. Digo, ostras, digo, ¿no será Dark Star de Carpenter? Y si está, claro, como empieza, digo, sí, sí, es ella, tiene que ser esta, porque, vamos. Entonces, claro, estamos hablando pues de tanto de John Carpenter como Dan O'Bannon, que es, sí, que es uno de los creadores de Alien, el octavo pasajero. Y después me parece que también fue de, no sé si fue el de Muertos y Enterrados, yo creo que también. Podría ser. Yo creo que sí. Y nada, ellos en esa época pues tenían, creo que hice los cálculos, sobre unos veintipico años. Sí, digamos que estaban medio acabando de formarse como universitarios, y ¿no? Prácticamente. Se nota claramente que tenían cuatro duros. Sí, cuatro duros, mucha cara y quizás y muchas ideas locas, ¿no? Y muchas también ideas. O sea, y además una manera de filmar. Pues que después, por ejemplo, John Carpenter, casi con una de sus siguientes películas, porque no sé si hizo muchas más entre medio, en la noche de Halloween, pues hay cosas que el movimiento de cámara que hace con cómo sigue a los personajes durante la película, pues estamos hablando, estamos en una nave en la cual hay cuatro, se supone que hay cuatro pasajeros. No, bueno, no llegaba el presupuesto para más. No había ocho en este caso. Aunque después descubrimos que tienen un alien, que lo tienen como mascota, alguien que está hecho, pues, o sea, creo que se pasaron horas y horas para diseñarlo y para hacerlo perfecto. Estamos hablando de una pelota hinchable de playa. Con patas. Al estilo Nivea, pero de color rojo, con unas patitas. Sí, además creo que explican en la película que está llena de helio, creo, de algún tipo de gas venenoso. Sí, sí, sí, exacto. Tiene algo así. Y bueno, pues estos cuatro se dedican a, van por el espacio y se dedican a destruir planetas. Planetas que se ve que son inestables. Ellos van calculando y dicen, oye, aquí en tal nebulosa tenemos tal planeta que hay que destruirlo. Y van allá, se lo cargan y siguen su periplo. Los cuatro tienen un aspecto, digamos, claro, si la película es del 74, pues son hippies. Son hippies espaciales. Con porros incluidos y con, bueno, con... De pronto también todo el rato van hablando de un personaje al cual no vemos y hablan como si estuviera muerto, que es el comandante de la nave. Ajá. Pero el comandante de la nave no está del todo muerto. Ahí lo dejo. Bien. Y bueno, pues a ver, tampoco da para mucho porque ya digo, estamos en una película que duraba hora y veintipoco minutos. O sea, si os estabais quejando de tiempo aquí, yo creo que hubiera dicho, oye, pues 10 minutillos más me hubiera reído más, ¿no? Pero bueno. Y como curioso, claro, el tema eso de que el Dan O'Bannon, que además de guionista aquí junto con Carpenter, es actor, ¿no? Es también actor, pues, claro, ves cosas de Alien en esta película. Por ejemplo, el traje de astronauta que aparece es una primera, yo creo que es un primer boceto del que vemos luego en la película. O sea, el casco así con la parte de... ¿Os acordáis que la parte superior no se ve de... digamos, el rostro entero, como por ejemplo el que llevaba el Armstrong, uh-huh, sino que es como de aquí para arriba. Sí, sí. Bueno, pues es muy parecido, lo que ya te he hecho con cuatro duros, por lo cual se nota que es como más chapucero, pero aún así dices, vale, ya sé dónde diseñaron los trajes. ¿Dónde empezaron a diseñarlos? Y luego está lo que es hay una secuencia en la cual la única persona que por lo visto tiene contacto con el alien, porque es el que se lo quiso llevar, lo tiene que perseguir porque se le ha escapado. Y tiene, incluso hay un momento que él se queda colgado en una especie como de hueco de ascensor. O sea, toda esa secuencia de la persecución, ostras, cambias a cierto bicho por un gato y... ya. Interesante, muy interesante. La verdad es que tampoco da para ideas mucho sueltas, más, pero bueno, estamos hablando, pues eso, de un señor que 5 años después de esa película hizo... pues posiblemente uno de los primeros slasher que he conocido. Es La Noche de Halloween. Sí, señor. Que no tiene nada que ver prácticamente con esta película. Y que ocho años después iba a hacer una obra maestra del cine de terror espacial. La Cosa. Está, uh-huh. Solo estoy hablando de esas dos películas y si habláramos de John Carpenter, pues estaríamos aquí todo el día. Sí. Y bueno, quizás también Darkstar habría que tomarla como una especie de película que es un poco experimento visual también, ¿no? Porque sí, a ver, todo lo que son los efectos de sobre todo del espacio son los más chapuceros, porque lo que es dentro de la cabina, o sea, de la nave, pues es como bastante, a ver, está bien, o sea, no se ve tampoco tan chapucero, está como bastante limitado, pero lo que son las escenas de fuera están hechas, o sea, vamos, casi dibujando, o sea, sí, sí. Pero bueno. Sí, digamos que parece más una película de trabajo de fin de curso, ¿no? O de final de carrera, sí, una cosa así de que igual una peli pensada para ser exhibida en cine, ¿no? Estamos hablando del año 74, pues en esa época, acordaros que un tal George Lucas también apareció con una película que era muy extraña, muy raruna. Sí, el THX aquel. Ese, tal cual. Es que no me preguntéis el número. Yo sí te digo la verdad, las confundo a veces. Según qué escenas, digo, ¿cuál es? Sí, pero hay mucho paralelismo, sí, es así. Entonces... Estamos fuera de tiempo. Sí, ya. De hecho ya sí. Nos hemos pasado un poquito, no pasa nada porque recortamos la música de empezar y de acabar y ya está, ya cumplimos nuestro horario de 2 horas y yo qué sé, simplemente queda despedirnos, agradeceros a todas y a todos los que habéis estado aquí ayudándonos a sacar adelante este especial de Sin Audiencia en Sitges 2023. Ha sido una cosa, ya os lo digo, os lo adelanto, un poco de última hora, pero aquí estamos y aquí lo hemos dicho. Y vale así, la pena. Así que yo qué sé, las oportunidades están para aprovecharlas y aquí va a quedar este ladrillo sonoro de unas 2 horas con algunas de las cosas que hemos podido disfrutar o no tanto disfrutar de este Festival de Sitges 2023. Así que, Dami, Sergio, J.C. Hallenbeck, Jordi Vaquero, Jordi Sin Audiencia, nos tenemos que marchar y nos vamos, eso sí, siempre con nuestro alarido despedida triunfal que tenemos en este programa. Mira, despedida doble porque acaba de pasar Ángel Sala, que nos ha mirado así... De reojo. Y ha dicho, y, mira, unos currando en festivo. Sí. Y aprovechamos para dar las gracias a la organización de Sitges por darnos la oportunidad de hacer directo aquí en el hall del Hotel Meliá, aunque haya habido mucho ruido de fondo. Y de hecho, debemos agradecer también al empuje personal de Emili Puig, que desde que le contamos nuestra historia, el tío nunca nos dijo que no. Y de hecho, pues aquí estamos acabando el programa, ¿no? Así que, Emili, muchas gracias. Y yo qué sé, a ver si para próximas ediciones, pues seguimos intentando revalidar estos encuentros. Pues, Valar Morghulis. Motherfuckers.